Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Desmontando Bam Bim Bum. Desmontando Bam Bim Bum. Desmontando a Bam Bim Bum. Gabón, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos un martes más a Desmontando a Babylon, en un nuevo episodio. Os recordamos que nos podéis sintonizar a través de la 107.5 si estáis en Bilbao. Y para todo el mundo a través de la página web www.sindominio.net/irola. Si a alguien le apetece intervenir en directo, que sepa que puede hacerlo a través del teléfono 94-421-7060. Repítelo porque no estaba yo con el mando a tope. Cati, por favor. Teléfono 94-421-7060. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Cati. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Gus. Buenas noches, Gus. Ay, yo como se les olvide esta vez ya, vamos, la tercera no... Bueno, no me importa. No, y además hoy no se nos tiene que olvidar hacer un especial agradecimiento a los chicos y chicas del Bar Lago, que nos han permitido llegar a tiempo aquí a la Irola. Efectivamente. Gracias por mover las motos, chicos. Muchas gracias, porque nos han movido la moto y hemos podido aparcar gracias a eso. Y a ese tío había que subirle el sueldo, que quede claro. Bueno, muy bien. Así da gusto empezar. Muy bien, ¿y qué nos espera esta noche? ¿Qué tenemos preparado? Bueno, pues tenemos un programa, digamos que monotemático, en cierta manera, ¿verdad? Porque nuestra idea es explicar y hablar y, bueno, debatir un poco acerca de esas tres palabras que son Nuevo Orden Mundial, que juntas, pues nos dicen mucho, pero a la vez tampoco parece que nos digan mucho, porque parece como que esto es una teoría, una conspiración escondida, algo que... nos suena, pero nos suena como que de lejos, que no nos toca, que esto, como que hay una élite que está gobernando el mundo en la sombra. Bueno, pues igual resulta que no nos suena porque no nos lo han contado nunca, ¿verdad, Ángela? Que eso es lo que siempre nos tememos, que no es de dominio público en los más media. No, y además nos están ocultando, bueno, en episodios anteriores a Desmontando a Babylon ya se había mencionado esta frase, pero bueno, vamos a introducir el programa con ella porque engancha muy bien con lo que vamos a comentar después y es la siguiente, que bueno, enlaza muy bien con lo que es ahora mismo el orden mundial en una de sus ramificaciones, ¿no? Y es la siguiente y es una frase del Club de Roma. Buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, se nos ocurrió la idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, el déficit de agua potable, el hambre y cosas así, cumplirían muy bien esa labor. Cosas así. Cosas así, lo dicen como si fuera... Pues esto, para los ecologistas, para que vayan tomando nota lo que piensan del ecologismo esta gentuza que diseñan, la palabra sostenibilidad, hay que huir de ella como si fuera un demonio. La palabra sostenibilidad es una palabra que se inventan estos cosas así, que dicen que les importa un pito. El elefante, pegarle un tiro al elefante, contaminar, pero son los que te van a decir que cómo tienes que hacer las cosas para el bien del planeta, para la sostenibilidad. La Agenda 21, la ONU, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso, Katy? ¿Qué es todo eso? La ONU, la Agenda 21, ¿qué es? Pues lo que decía Nuevo Orden Mundial. Antes, Ángela, el Club de Roma en este caso son las ramificaciones de ese Nuevo Orden Mundial. Vamos a decirlo a grosso modo y luego ya entramos más en detallito, pero... Bueno, que digo para los ecologistas, perdón. Yo soy ecologista. Cuidado, es que cualquiera que nos oiga, es que este mundo está tan del revés. Está doble thinking ahí en todo. Hay double thinking total. Eso es. Vamos a ver. Cambio climático hay siempre. Pero una de las... Bueno, y además vamos a leer luego también otra cosa que vuelve a sostener esto. Van a usar el cambio climático para... controlarnos socialmente, ingeniería social. Si no haces esto, eres malo con la tierra. ¡Buah! Te van a poner a parir los demás. Ese es el punto. Es explotar y explotar y explotar el experimento de As. No sé si os fijáis que en el fondo todo se reduce a poco más que eso, Que los demás te vayan a mirar mal como... ¿No haces la bolsa en la basura en 5 bolsas? Y te viene diciendo... ¡Buah! Un anticologista guarro. ¡Buah! Pero si las van a tirar todas juntas, torpedo, no os enteráis, que es todo un trueno, una mentira. El de ese partido político, su primo ha montado una empresa cuando sabía que iban a hacer esto de biodegradable, de no sé qué, y ese se está inflando y con la tontería nos tienen aquí. Y veréis antes ya lo he dicho muchas veces, lo vamos a ver pronto, los inspectores de la basura, que les llamo yo, se llamarán de otra manera, por supuesto, los facilitadores del medio ambiente, o no sé cómo lo pondrán, y que irán y dirán quién no tira la basura bien, y a ese se le va a caer el pelo, pero quién me lo hace encima, los jodidos contaminadores, mandan y dices, perdona, Katy, y perdona, Ángela, no me dejéis hablar tanto, que antes iba muy bien cuando no hablaba tanto. Nada, estaba comentando yo que lo que decía antes Ángela de esa frase del Club de Roma, el Club de Roma digamos que es uno de las muchas ramificaciones de ese grupo, sí que es cierto que es un grupo pequeño, en teoría si lo comparamos con los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, pues estamos hablando de un porcentaje de población muy muy pequeña, 0,00 algo. Claro, pero ese porcentaje pequeño de población ha llegado, ha hecho un camino por el cual... tenía muy claro los protocolos a seguir, tenía muy claro que primero había que tener el control económico, luego ha ido tocando, digamos que al poder político, lo ha ido manipulando, llevándolo a su verita, pero a través de grandes organizaciones supranacionales, como la ONU, como la Unión Europea, todas esas enormes y grandes instituciones que se supone que están hechas para mejorar el planeta y que en realidad lo que están haciendo, si os fijáis y si nos damos cuenta, es obtener soberanía de todos los países que están cediendo su poder. Nosotros como ciudadanos le estamos diciendo a nuestros gobiernos, No, si es mejor que la ONU lleve lo del cambio climático, ¿para qué lo va a llevar cada gobierno por su lado, no? Bueno, pues de esa manera le estamos dando a la ONU ese poder soberano nuestro para que la ONU sea, con nuestro consentimiento, porque de esta manera lo están consiguiendo a través de poquitas cosas diseminadas. Esto es lo mismo que la Unión Europea, con ese halo de oficialidad y de la Unión Europea. Total, que viene el del fracking aquí, nos va a hacer un agujero, que nos va a mierdar, nos va a empantanar todo y no queremos... Y le decimos, oye, Lendakari, ¿qué pasa aquí? No, esto de la Unión Europea no está bajo mí. ¿Cómo? Pues vuélvelo a coger. Claro. Ahí está el... Vuelve a coger eso. No se puede ya, pues que se pueda. Porque si no somos esclavos de lo que decida un tipo en Bruselas, que lo que más ha conocido de Zaya es que va una Z primero, luego una A, dos L's y otra A. No sabe más. Si va a tomar una decisión, bom, bam, pum, pink, de que nos tienen que hacer fracking. Pero qué tontería es esa. Hay que ser... Bueno, vamos a poner un tema, si os parece, ¿eh? Bien. Y Mademoiselle, te queremos, que lo sepas, en Desmontando a Babilonia, aunque nunca te lo hemos dicho, pero te conocemos de otras cosas, ¿eh? De Radio Rasta y... Y de haberla visto en concierto. Nos hemos llevado muy buenos ratos con ella bailando, además. Bueno, pues entonces vamos a oír Anchón Sagardui feat. Mademoiselle. Suene. Espérate, que tengo aquí el título, pero lo tengo más cortado. Igual me lo dices tú. Real. No lo tenía cortado. Real. Es más, lo voy a poner desde el principio, si nos importa. Prefiero, de verdad. Mademoiselle, muchas gracias. Anchón, a ti también. Bomba ácida. Como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere de pena, como la sangre que corre en mi vena. No conozco a reales ni a no reales, yo conozco a personas, con eso me vale. Estoy harta de cliché, cliché, cliché, aquí todos cagamos y meamos como usted. Ahorra el sermón de gangsta que me estás vendiendo, todo lo que tú derrochas yo voy recogiendo. Mucha, mucha mueca, mueca, yo voy sonriendo. Todos esos pues acabarán en el infierno. Y en vez de hablar de cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, mírale a los ojos y enséñale humildad. En vez de hablar de shata, shata, shata, shata, shata, enséñale a estudiar para que se gane la plata. Como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere de pena, como la sangre que corre en mi vena, como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere de pena, como aprendiendo de esta vaina y tú solamente hablas mierda. Me choca el puño, ¿qué pasa, Fred? Veo en tus ojos que ganó el mal y no el bien. Aún estás a tiempo de cambiar el tren. Tienes que ser fuerte para ver amanecer. Malo por la fuerza del reggae, por centrarme con su calor. Malo por la fuerza del reggae, acurrucarme con su calor. Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Sí, super acacha aquí machacando. A desmontando a Babilón. Esto es Irola Irratia. Esto es desmontando a Babilón. Esto es super acacha. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú si me vas a entender. Sus hechos no les conocéis. Y recuperamos esta sección, Por sus hechos no les conocéis, con un hombre británico, nacido en 1935 y cuyo nombre es John Coleman. Bueno, John Coleman es autor de las consideradas teorías conspirativas, pero tiene algo a su favor, ¿no? Y es que fue ex espía del MI6, con lo cual de algo, de lo que escribe por lo menos, sabe. No es un intruso. Me gustaría decir una cosa. Es que esto de conspiración, los que mandan ya más o menos están con las cosas cogidas. Lo que pasa es que las quieren coger más. En todo caso, los conspiradores somos nosotros. No hay nadie conspirando para coger el poder. Seremos nosotros que estamos conspirando para que no lo hagan más fuerte los que ya lo tienen. Entonces, perdonadme, pero lo que dice a los otros, eres un conspiranoico. Con todo mi respeto y mi cariño, eres tonto de culo. Porque es que hay tantas evidencias que es que para reírse de ti. O de ti o de ti, seas hombre, seas mujer. El nuevo orden mundial, una conspiración. Pero deja de ver la tele, hombre. Torpeda o torpedo. Sí, Katy, perdona. Bueno, me gustaría retomar la palabra conspiración realmente en su origen, y si lo tenemos que definir el término, ¿sabéis qué significa? Significa respirar juntos. Ostras, cómo cambia el cuento, ¿eh? Cuando vas a la etimología y te buscas el origen de la palabra. Bueno, pues John Coleman, ahora actualmente publica en el periódico Walden Review y tiene una página web, por cierto, en internet, que está activa y en el cual... Que hay que aclarar que no es el John Coleman anti... Cierto, mira. Porque hemos hablado otras veces de John Coleman, la primera persona que tuvo un canal meteorológico en la televisión, que por supuesto fue la americana, y este hombre dice que es un trufo el calentamiento global, vamos... Se ríe, se parte de risa. Meteorólogo number one, digamos, ¿no? Pero no es este, ¿verdad? Este John Coleman. No, este es John Coleman, ya te digo, es ex espía del MI6, es británico. Y bueno, en su libro El Club de los 300, porque es lo he escogido porque es el primer autor que en un libro destapa un poco la terminología Nuevo Orden Mundial, pero claro, sobre todo lo que hay detrás de esa terminología. Porque este hombre, por ejemplo, habla de que la organización, por ejemplo, de los hermanos musulmanes, pues fue creada por la masonería británica, masonería que ya nos suena del programa anterior, pues ni más ni menos que por Lawrence de Arabia y el filósofo Bertrand Russell, entre otros. O sea, ya estamos aquí hablando de temas muy profundos y que alcanzan internacionalmente. estaba hablando de que la intención era mantener el Oriente Medio subdesarrollado con el fin de permitir a Gran Bretaña pues continuar robando lo que hacían con el neocolonialismo en Francia, lo mismo hacerlo en el Oriente Medio en este caso. Y él critica al Club de Roma, critica a la Fundación Giorgio Sini, critica a Global 2000, critica al Coloquio Interreligioso por la Paz, al Instituto Tavistock. Es el primero que habla del Instituto Tavistock, que luego ha dado muchos ríos de tinta, pero digamos que es el primero que lo pone como una de esas organizaciones que se acercan a ese nuevo orden mundial, que están manejando subliminalmente determinados puntos económicos, sociales, científicos, religiosos, pero que todos van encaminados con un fin, pero que no son perceptibles. Él lo dice... El Instituto Tavistock, si no te importa, Catriago. Sí, explícalo. Es un instituto que es... A ver, ¿cómo conseguimos que la gente haga determinadas cosas, modificar su comportamiento desde el punto pues de los estímulos que les demos, ¿no? Manipulación, ¿cómo manipular a la sociedad? Y entonces, por el Instituto Tavistock han pasado pues todos los necesarios. Profesores de universidad, Hilde, ahí donde le veis. Pasó por el Instituto Tavistock en Londres. Porque no creáis que se llevaban tan mal unos años antes, ni los americanos ni Hitler, ¿eh? De hecho, ya hemos dicho en este programa que Henry Ford fue en el 38, creo recordar, a recoger un premio que le dio los nazis alemanes a Alemania por sus coches Ford. Y fue porque era ferviente admirador de Hitler. Luego pasa como siempre, nadie era, ¿eh? Pero lo mismo que aquí, he dicho otras veces, que aquí en Bilbao venía gente de Franco, Franco, y luego se murió Franco y nadie era de Franco, ¿eh? Pues esos son los que nos llaman conspiranoicos ahora. Los que siempre están por la vela que más... Los cobardes, las cobardes, los que no se atreven a modificar, y mucho menos que vayan a pensar de ellos. ¡Ay, Dios mío, que piensen que soy un conspiranoico! Gente pues sin personalidad. Entonces, bueno, no os preocupéis, pensaréis cuando seamos mayoría lo mismo que nosotros, porque sois eso. Y cuando volvamos a ser minoría pensaréis lo contrario, porque no valéis pan pimiento para pensar. Como personas, pues hoy ojalá os vaya bien, ¿no? ¿Y queréis que yo nos pueda decir esto? Pues pensar... Fíjate, es sencillo. Y así el Instituto Tavistock, que es de lo que estábamos hablando y por lo que le he cortado a Katy, lo tendrá más difícil. Es muy aconsejable que investiguéis. Os recordamos que aquí os contamos un poco por dónde va la pinza para que vosotros investiguéis, o vosotras, ¿eh? Porque si os pensáis que aún sabiéndolo os íbamos a contar todo, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? La cosa es que os entren las ganas de saber qué es el Instituto Tavistock. ¿Cómo me van a comer la cabeza a mí desde aquí? ¿Desde qué? Del Instituto Tavistock, que está desde principios de siglo, ¿verdad, Katy? Además hay un documental muy bueno, dura media horita y... Lo tenemos en Desmontando a Babilón. En castellano. Está... Sigue, perdona, sigue. Bueno, Coleman lo plantea desde un punto de vista, pues yo creo que el más lógico, ¿no? Él dice que un número sin duda considerable de personas tenemos conocimiento de que los gobernantes del mundo en que vivimos no son en realidad los que manejan los hilos de la política y la economía, tanto a escala nacional como internacional. Y esto nos lleva a muchos a buscar la verdad en publicaciones que normalmente van contracorriente, en boletines dirigidos por quienes, como él, se esfuerzan en descubrir la causa de esa dolencia que sabe que está ocurriendo. Entonces, nuestra investigación no se ve coronada por el éxito en todas las ocasiones, pero sí vamos averiguando que la humanidad anda un poco entre tinieblas y que en su mayor parte le tiene casi sin cuidado la suerte que aguarda a su país, o bien ni se molesta en indagarlo, lo que tú decías. El sector más amplio de la población ha sido manipulado para reaccionar de dicha manera, y esta actitud, por desgracia, es una ventaja para ese gobierno secreto. Con frecuencia oímos decir eso de siguen haciendo esto. Quienes hacen esas cosas son capaces de cometer las mayores barbaridades impunemente. Aumentan los impuestos cuando les viene a gana, envían a los hijos a morir, a nuestros hijos a morir en guerras que no reportan beneficio alguno a nuestra patria. Son personajes invisibles que se escapan de nuestro alcance, nebulosos cuando queremos demandarlos, porque realmente son corporaciones, no hay nadie físicamente detrás, nadie puede identificarse claramente. En este caso de cosas, en este estado de cosas, se ha mantenido la situación durante décadas. Y esto es lo que hace durante este libro, intentar identificar a esos personajes misteriosos que se esconden detrás de esta neblina, que se imagina, que se ve, que están ahí, porque no es lógico cuando tú ves que las cosas no... O sea, si hay que dar de comer al pueblo, hay que dar de comer al pueblo, y ya se pagará la deuda, come el pueblo primero, y cuando se hace lo contrario, no es lógico. Entonces eso obedece a algo que no es, que es extraño, que es anormal para el funcionamiento del país, y sin embargo acabamos aceptándolo como algo normal. Por eso decía que estamos haciéndole el juego realmente a ese gobierno secreto. Él dice que desde que trabajaba en el servicio de inteligencia sabe que los jefes de Estado extranjeros conocen a tan poderosa horda de élite, pequeña élite, he dicho antes, es un grupo pequeño, con el apelativo de los magos. Fíjate, ¿eh? Stalin acuña una expresión personal para describirlos. Stalin los describía las fuerzas tenebrosas. Y el presidente Eisenhower, que nunca logró ascender en el ámbito masón por lo visto, se quedó mayúsculamente corto cuando lo llamó complejo militar industrial. Ángela, tienes por ahí una frase además de Eisenhower en un discurso que creo que ya nos da un aviso de que hay algo que se esconde detrás de lo que vemos. Sí, para perdón, para reforzar todo esto y para ponernos un poco más la mosca detrás de la oreja, vamos a nombrarlo. Y es un discurso que fue televisado el 17 de enero de 1961, en el que Eisenhower habló a los estadounidenses del novedoso concepto de complejo militar industrial, conformado por las fuerzas armadas y los fabricantes de armamentos, y advirtió en él de que su creciente injerencia en el manejo de las políticas públicas del país. Y dijo así: debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial. Esa es una de las que vamos a leer. Luego Ángela terminará con otra frase de otro presidente famoso también. Y lo que viene a decir es que por mucho que tengamos información, que sabemos que existe algo que nos está, como decías tú, rondando la oreja ahí, como la mosca, detrás de la oreja, sabemos, vemos los Illuminati, vemos la francmasonería, vemos la tabla de redonda, que es el Round Table, que es una agrupación de diferentes organizaciones internacionales como el Council Foreign of Relations de Estados Unidos o su equivalente en el Reino Unido también. Entonces, tendríamos que entender que todo esto está creado y costeado desde esas organizaciones, controlado por esta mesa redonda que él dice que desde el año 1919 que se generó el de Round Table, empezaron a funcionar como tentáculos de esa mesa, digamos, esa sería la cabeza, las demás organizaciones que conocemos, el Club de Roma entre ellas, la Unión Europea, y yo incluiría en todo esto, lo actualizaría un poco al proceso que está llevando el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque si algo se ve a través de lo que podemos medir o palpar es que los estados están perdiendo todo tipo de autoridad en favor de corporaciones internacionales. Estamos al nivel en el cual, si este tratado se llega a aprobar, una corporación puede detener una ley que vaya a aprobar un propio estado porque vaya en contra de sus propios intereses. Esto vende a los ciudadanos. Lo que también Coleman dice es que nos hemos quedado un poco como pensadores en el siglo XIX, pensamos en derecha e izquierda, pensamos políticamente en partidos opuestos teóricamente, pensamos en una autoridad gubernamental y en una división de poderes que está ahí, el judicial que nos refuerza, el legislativo, el ejecutivo, pensamos que todo eso se sigue manteniendo y efectivamente se sigue manteniendo, pero en fachada, todo es una fachada, digamos que solo existe la fachada de la casa. Detrás de la casa todo está patas arriba. Han protegido por patrimonio cultural, para que la gente no se alarmara mucho, la fachada del edificio, pero todo lo que hay detrás de las ventanas está ahora mismo siendo remodelado según los intereses de este pequeño grupo. Y está claro que si el tratado internacional se está negociando en secreto, tiene 30 años de secretismo, lo que allí se pacte puede afectar de tal manera que el fracking, o hacen fracking en tu comunidad, o le tienes que pagar a la empresa de fracking por negarle a hacer fracking en tu comunidad. Pueden introducir transgénicos por la liberalización de la igualdad de las empresas. Tienen que ser tratadas igual las americanas en Europa, las europeas en América. Entonces, todo esto me lleva a pensar que ese tratado transatlántico está incluido dentro de lo que este hombre ya avecina, porque este libro es de, me parece, mediados de los 80, en el cual nos introduce sobre lo que ya ha ocurrido, pero es que estos ya llevan el paso más adelantado. Yo me meto por eso. Bueno, pues ya hemos oído John Coleman, otra persona que hay que conocer, y ahora en Saber es Poder nos vamos a extender más, porque como todo está relacionado, vamos a seguir relacionando las cosas, ¿no? Entonces, vamos, pasamos con Saber es Poder, ¿te parece? ¿Permites que termine otro hombre que he dicho antes que iba a nombrar, Ángela, que también nos daba una pista con sus palabras exactas? Porque aquí lo mejor es nombrar la palabra exacta de quien lo ha dicho. Y en este caso hablamos de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, que creo que unos meses antes de morir, ¿no, Ángela? Sí, la verdad, porque que no era un conspiranoico ese, ¿no? Parece que no, y este discurso... Este discurso parece tela, que no. Unos meses antes de morir, lo aclaramos. Este discurso fue pronunciado en junio del 63 y de hecho Kennedy murió en noviembre de ese mismo año. Y en este discurso decía así: damas y caballeros, la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y no hemos puesto intrínseca históricamente a las sociedades secretas a juramentos secretos y a procedimientos secretos. Porque nos enfrenta en todo el mundo una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia basada en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre elección. Es un sistema que ha usado vastos recursos humanos y materiales para construir una máquina eficaz, estrechamente tejida, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son ocultos, no se publican. Sus errores son enterrados, no salen en los periódicos. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestionan los gastos, no se publican los rumores, no se revelan los secretos. Es por eso que el legislador ateniense Solón decretó como delito que los ciudadanos se desentiendan de las controversias. Pido su ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la población norteamericana, confiando que, con su ayuda, los hombres serán como han nacido, libres e independientes. Lo dice JFK. Saber es poder. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Eduard Bernays. Otra. Esa es buena también. De Eduard Bernays. El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Es mucho más fácil manipular a la gente en un grupo, porque si les haces creer que todo el grupo piensa de determinada manera, ese ya piensa por si acaso, así. Experimento de Ash, al extremo. De hecho, es la manera más eficaz de controlar una población, separarla primero en grupos. Lo de divide y vencerás está dicho, y por algo lo dijo César. Está muy clarito, derecha, izquierda, arriba, abajo. Oye, saben, es poder, como estáis viendo, estamos hablando de ingeniería social. Y lo que vamos a hacer es desmontar un enunciado del Club de Roma. Porque así como os vamos a enseñar lo que es propaganda y cómo diferenciarla, con dos ejemplos prácticos, de lo que es realmente información, una comunicación o un informe, ¿no? Vamos a empezar por la propaganda. Claro, la propaganda no te dicen que es propaganda. Teóricamente es un informe, y además que no lo debes saber, pero está pensado para que tú lo sepas. Entonces, vamos a leerlo, lo voy a leer. Y luego lo vamos a analizar rápidamente. Lo vamos a traducir. Lo vamos a traducir a idioma cenutrio, ¿eh? Entonces, el idioma no cenutrio, el de estos hijos de Satanás que nos dirigen por nuestro propio bien, es el siguiente. Es un documento de 1972 titulado Los límites del crecimiento. Informa para el proyecto del Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Nuestras conclusiones, después de mucho rollo, son las siguientes. Y dicen, escuchadme bien, si las actuales tendencias de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, que os recuerdo que la hacen ellos, adrede, con este objetivo, perdonad que entre así, pero es que si no se nos vuelve a olvidar. Empiezo. Si las actuales tendencias de crecimiento de la población mundial, ¡uy, qué miedo! La industrialización, la contaminación, los productos, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos siguen sin cambios, pues sin cambios seguirán, porque lo estáis haciendo así, adrede, ya lo sabemos, entonces, pues... poco cambio esperamos, ¿no? A este respecto. Lo estás traduciendo en el momento, creo. Estás no, lo que pasa es que estaba poniendo una canción, por eso he hecho... Vale, porque mientras ponía la canción, pues he hecho el ruido como para disimular. Pero me has pillado y entonces ha enterado todo el mundo. Que no pasa nada. Es posible alterar... Ah, bueno, y aquí viene lo gordo de estos... Son of a bitch. Mira, lo puedo decir en inglés, ¿no? Son of a bitch. Motherfuckers. Entonces... El límite del crecimiento en este planeta será alcanzado en algún momento dentro de los próximos 100 años. Y entonces escuchar, porque aquí viene la cosa, ¿eh? El resultado más probable será un súbito e incontrolable declive, tanto de la población como de la capacidad industrial. Qué horrible, ¿verdad? A no ser, y aquí viene la propaganda, siempre tiene el componente de esperanza. La propaganda te da a elegir o puta mierda o esto que es magnífico. Pues ¿qué vas a elegir? Lo magnífico, ¿no? ¿O estamos tontos? ¿Qué vas a elegir? ¿Las acciones del hombre negro de Tennessee que no tiene un pavo para pagar su casa? Que es como se llaman las hipotecas. Las hipotecas basura americanas se llaman fondos de inversión de alta rentabilidad. De alta gama. De alta gama, mejoradas. Eso es. En vez de llamarse la hipoteca del negro que no puede pagarla. ¿Me explico, no? Cómo hablan en otro idioma. Bueno, pues seguimos en el idioma de ellos. El resultado más probable será un súbito incontrolable declive tanto de la población como de la capacidad industrial. ¡Dios mío! Es posible alterar, ya viene la esperanza de la propaganda, es posible alterar estas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad ecológica y económica que sea sostenible en el futuro. ¡Sostenible! Malo. Malo. Si alguien nos dice la palabra sostenible, o es tonto del bote o chupa del bote. O le tienen engañado, y está metido en alguna organización ecologista que cree que la palabra sostenibilidad es la de Dios, es Cristo, y es una engañuifa como un piano. ¿Qué significa sostenibilidad? Que me lo expliquen. Bueno, ¿qué quieren hacer que signifique? Sí, ¿qué nos quieren hacer parecer? Sí, mira, estabilidad ecológica y económica. Eso suena cojonudo, ¿no? Como los fondos de inversión de apalancamiento de alta rentabilidad mejorada. Suena de puta madre. Pero la realidad es que eran del negro que no pagaba. Cuidado, el idioma de esta gente cae bien, suena, seguimos con lo que suena bien. Estabilidad económica y ecológica que sea sostenible en el futuro. El estado del equilibrio global podría ser diseñado, como si no lo estuviera siendo ya, de manera que las necesidades materiales básicas de cada persona en la Tierra sean satisfechos y que cada persona tenga la misma oportunidad de desarrollar todo su potencial humano e individual. Coño, ¿qué preferís? Un súbito incontrolable declive de la población como de la capacidad industrial, o una estabilidad ecológica y económica en el equilibrio global podría ser... Es que fíjate si son jetas y piensan que somos idiotas. Podría ser diseñado de manera que las necesidades... ¡Podría ser! No te estoy diciendo ni que te lo voy a diseñar, que te voy a resolver el problema. No, no. Podría ser diseñado. Con esto tragas pilla, pirao de los cojones. Que no te... Y ya está. Ahí está. Con esto tragas. Podríamos dártelo. Pero es que además, si lo analizas, esto es PNL, programación neurolingüística. Para hacerte este puñetero párrafo, hay tres tipos expertos día y noche, 4 semanas, eligiendo los verbos, las palabras. Entonces podríamos darte. ¿Por qué dicen podría? Pues no te digo ni que te lo doy. Si te prometo que te lo doy, te voy a dar de todo. Igual ni te lo crees. Dices, me vas a dar tú a mí. En cambio, si te digo, podría dártelo. Y no te lo prometo. Entonces tu mente es la que tiene la esperanza de que podría ser. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué preferís? Joder, lo vuelvo a repetir. ¿Un súbito incontrolable declive o una estabilidad ecológica económica que podrías tener todas las necesidades básicas de cada persona satisfechas? Y además tengas, por si acaso, para que tengas la misma oportunidad de desarrollar todo su potencial humano individual. ¿Pero quién coño os va a creer? ¿Pero quién se va a creer este churro, joder? Si nos habéis engañado por todos los lados, nos habéis hecho la crisis económica, nos habéis soplado la pasta, nos mandáis a la guerra a morir y tú crees... Hay gente que se cree esto, perdona, Katy, si me estás levantando la mano como que no me pase, ¿no? No, te que quería, me, que te quería, ves que me encabrito. Quería recuperar un poco el último que has dicho, el segundo supuesto. Es que hay que ser tontolada para creerse estas cosas. Porque hombre, claro. El segundo supuesto va con trampa, que lo has dicho muy bien. La palabra sostenibilidad significa eugenesia. Es decir, los que queden habrá que sacrificar a muchos. Claro, ¿no? A los ricos no a ninguno. Queden, y a los que queden, pues se les podría dar la satisfacción, o sea, se les podría cubrir las necesidades. Esto no significa... Pero no se les puede cubrir, porque también te dice el informe de Montan que en cuanto le cubre las necesidades básicas a alguien, ya pierden esa necesidad que tienen de luchar y ese miedo a... Y ya no les puede controlar. Pero esta es la esperanza que ellos necesitan para que tú sigas creyendo y ellos tengan la oportunidad de poderte controlar definitivamente en el momento en que tengan o la tecnología o la capacidad de manipulación social tan alta que nos puedan tener pensando que somos libres y estamos totalmente mediatizados. Nadie sí, no hay se un nos, es, se nos quiten las ganas de seguir luchando. No hay esclavo más, o sea, no hay persona más esclava que aquel que piensa que es libre estando atado grilletes. Las frases nota, que ¿no? he leído antes de la manipulación consciente de las masas son de Edward Bernays. Sí. El amo de la propaganda escribió propaganda. Hitler, Aznar, Bush, Clinton son admiradores de Edward Bernays. ¿He dicho bien? ¿He metido a Hitler y a Aznar y a Bush y a Clinton en el mismo saco? Sí, claro. ¿Qué saco quiere que lo meta? ¿En el que lo mete la tele? La tele es de los malos. A ver si nos vamos entendiendo. Dicho en idioma guardería. Si te crees lo que viene en la tele, te falta madurez personal, madurez intelectual. No entiendo ni cómo puedes echar un polvo, seas hombre o mujer, la verdad. Porque, a no ser que sea con otro, iba a decir una palabra, pero no quiero meter a todos en ese mismo saco. Deportivo, voy a decir deportivo. A no ser que sea con otro deportivo como tú, de lo que habléis de deporte y de... El otro día vi saludar, mira, yo no, me contaba a Katy, le dio pena. Le decía una pareja a otro que se separaban, ¿no? Y le decía, oye, que gane tu equipo, bueno, no sé. ¿Pero cómo te puedes despedir de un ser humano que gane tu equipo? Por el amor de Cristo. Si lo has hecho alguna vez, no lo vuelvas a hacer. Vuélvelo a analizar. Te estás despidiendo de un ser humano que gane su equipo. ¿Y qué pollas le importa a su equipo? ¿Le va a dar de comer a esa persona los problemas que tenga o qué? Que gane tu equipo. Es que te tomas un trago con alguien que no le tienes más que decir que eso. No tienes otra cosa que decirle a esa persona que eso. Es como cuando yo, joder, veía la tele, ¿no? Los grandes hermanos dicen, ¡ay, qué guapos estáis! Es que a mí me dicen eso, ¡qué guapo! ¿No se te ocurre otra cosa, joder? ¿No? ¿No decían todos esos al principio? ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapos estáis todos! ¡Eso es lo que soy yo! ¡Un guapo! ¡Ay, qué mierda de los cojones es esta! Por favor, no os volváis a despedir de nadie que gane su equipo. Hacedme caso, porque es de anormales, coño. No hablo de fútbol, ¿eh? Hablo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea. ¿Solo pensáis en eso? ¿Van a quitarle a vuestros hijos los derechos si estáis pensando en eso? Dile que no le violen a tu hijo los curas. Dile a otra cosa que importe un poco más. Bueno, perdón, ya es que claro, ya me pongo. Tranquilo. Bueno, vamos a ver, informe a los Montan. Esto es un informe, esto no es propaganda. Esto es como se hablan entre ellos, los sinvergüenzas estos. Entonces voy a poner una cancioncita de fondo. Y en cuanto acabe esto, pongo un tema, que lo voy a poner de Exopoetics, que viene en varios idiomas, bueno, ya vamos a decir. Y pasamos con María, que se nos va la cosa. ¿Otra vez? Bueno, que podemos quedarnos un poco más, ya hemos hablado, ¿eh? A ver, voy a poner algo de fondo, de música para leer esto, porque es un poquito más... No ¿qué sé vas, si... a ver, ¿vas a leer un extracto del Iron Mountain ahora mismo? ¿Es lo que estás buscando? Sí, vamos a poner de fondo esta de Mademoiselle que hemos puesto antes. Y vamos a leer un poco de Iron Mountain para que veáis cómo aquí no hay esperanza ni pollas. Esto es un informe, ¿me entiendes? Es que a veces me da ganas de hablar así porque, joder, parece que hablábamos a veces con niños de decir, ¡conspiranoico! Eres una tontada, una tontada, conspiranoico. No vuelvas a decir eso, que vas a dar vergüenza. Se van a reír de ti, ¿eh? Te digo, sí, que gusta. Sea quien sea, quien estés escuchando, se van a reír de ti si vuelves a decir conspiranoico. ¿Eso lo dicen quién? Por los que están enganchados de la tele, que no tienen un dedo de frente, que dicen lo que les diga lo oficial. Eso se habla en conspiranoico. Me gustaría dejar claro que esta pequeña élite... cree que lo que está haciendo lo hace por el bien del planeta. O sea, ellos están en... pues es normal, creen, con tantos creen, que dicen conspiranoico habrá que quitarse unos cuantos, porque tanta tontería en el planeta, sí es lógico que quieran ellos quitar. Creen que lo que están planeando es por el bien del planeta y que si sobran tantas personas, pues sobran y punto, y esto hay que hacerlo por el bien del planeta, porque si no, se jode el planeta. Y ellos son los únicos que están preparados y tienen el conocimiento suficiente como para asumir un cambio total en el planeta, un cambio global. Informe Aaron Monta en 1966. Le doy caña. Parte del asunto. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción de alguna la reintroducción de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos, léase Edward Bernays y propaganda y tecnología, dicen, de la esclavitud. Como me he interrumpido, voy a leer la frase entera. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos de la esclavitud. Hasta ahora esto ha sido sugerido solamente en obras de ficción, particularmente en los trabajos de Wells, Huxley, Orwell y otros involucrados en la anticipación imaginativa de la sociedad psicología del futuro. Pero las fantasías proyectadas en Un Mundo Feliz y 1984 han parecido cada vez menos inimaginables en los años que corrieron desde sus respectivas publicaciones. La asociación tradicional de la esclavitud con las culturas antiguas preindustriales no debería enceguecernos sobre sus posibilidades de adaptación a las formas avanzadas de organización social. Esto tienen para ti, que te van a quitar hasta el fútbol. Ni tampoco su también tradicional incompatibilidad con los valores morales y económicos de Occidente. Eso va a ir a frichurros. No va a haber incompatibilidades morales con estas cosas, ¿vale? Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. Lo voy a volver a repetir por si alguien no lo ha oído. De 1966, esto es un informe, esto no es propaganda. ¿Veis cómo aquí hablan de otra manera? No es tan bonito todo, La paz solo es posible cuando cuando esté absolutamente esclavizada la peña. Entonces habrá paz. De mientras necesitamos unas guerras para que esta gente se envíe a hostias y se descentre y le podamos seguir dominando. Le vendamos las armas, le vendamos el oro, le quitamos. Vamos a ver, por si alguien no se acuerda. Los bancos fabrican el dinero, en inglés se dice from the thin air, que quiere decir del estrecho aire, de la nada. Vamos comprendiendo, ya lo hemos dicho en algún otro, pero por si acaso pensáis que sabéis lo que es el dinero, pues no lo sabéis casi seguro, ¿no? Hombre, si sabéis lo que voy a decir, sí, pero si no, no. Un banco, cuando te da un crédito de 200.000 euros, no coge sus 200.000 euros y te los da a ti. Se lo pide al banco mayor, al hermano de Zumosol, al primo de Zumosol, al macarra número uno, que es el BIS. ¿Conocéis el BIS, no? Supongo que sí, porque es el banco número uno mundial. Le conoceréis. Ahí va, no. Pues algo va mal, si no le conocéis. Habéis pasado demasiado tiempo viendo la tele y no conocéis que el Banco de Pagos Internacionales, BIS, Bank of International Settlements, es el banco, en Basilea, el banco. Y ese da a los bancos. Entonces ese banco te da a ti 200.000 y ese banco no ha puesto un puñetero duro. ¿Qué ha puesto? Te ha comido a ti el tarro para que le pongas de aval todo, tus padres, tu familia, todo, y tu firma de que vas a pagar en 30 años. Y una vez que está puesta esa documentación, entonces ya hay 200.000. ¿Comprendéis? Porque el BIS los fabrica de la nada. No tiene oro que respalde. Si alguno lo duda, fue en el 71. Mirarlo. Lo dijo Richard Nixon directamente a la nación. Dijo momentáneamente, todavía no se ha retrasado. Dijo temporalmente, desde el 71 sigue en pie. No respalda, hombre. Mira, la cosa es la siguiente. Es que estoy un poco encabronado un poquito con los que llaman conspiranoicos a la gente, porque tienen una eres tonto de las pelotas. Esto lo dicen, esto solo tienes que buscarlo. Entonces, antes de hablar, coño, míralo. No hay oro detrás del dinero. Lo crean porque le hemos dejado que lo crea alguien que es una institución privada. ¿Cómo no van a tener el poder del mundo? ¿Estáis comprendiendo que crean el dinero? Ahora te luego lo explico de otra manera. ¿Os gustaría tener una imprenta que cree los euros y sean válidos? Suponte que te regalo una. Pues ya eres un banquero. Del banco. Claro, de ese banco. No, de la Caixa. De la Caixa hará lo que te digan. Y si tienes que. Y si te dicen de arriba, pues que tienes que echar a no sé cuántos y desahuciarlos, pues los tendrás que desahuciar. Si quieres seguir cobrando tu pasta y punto pelota. Entonces, cualquier cosa que te pueda decir uno de estos en la tele, pero, alma de Dios, espabilemos un poco. Yo lo tomo para la tripa, pero es que esto es bandera bien, manzanilla con anís. Joder, lo que sea, pero para espabilar lo suficiente, para daros cuenta de que no son vuestros amigos esos, yo creo que, joder. y para que si le ponéis este programa a vuestra madre lo comprenda muy fácilmente. ¿Qué os creéis que se preocupan de vosotros? Pero bueno, seguimos un poquito ya, ¿eh? Termino con esto del informe de Aaron. O sea, estamos hablando de una forma sofisticada de esclavitud, un requisito absoluto, ¿eh? Dicen estos señores, los demócratas de toda la vida, dicen esto, ¿eh? En el Bilderberg, vale. Cuando se trata de postular sustitutos creíbles para la guerra, que sean capaces de dirigir los patrones del comportamiento humano en nombre de la organización social, existen pocas opciones. Al igual que su función política, la función motivacional de la guerra requiere de la existencia de un enemigo social genuinamente amenazante. La diferencia principal radica en que a los efectos de motivar una lealtad básica, en contraposición con la aceptación de una autoridad política, el enemigo alternativo debe implicar una amenaza de destrucción más inmediata, tangible y directamente percibida, y debe justificar la necesidad de tomar y pagar un precio en sangre en amplias áreas de interés humano. En precio en sangre, las Torres Gemelas, me cargo 3.000 y consigo que pongo a todos las... Eso es un alto precio en sangre. No van a matar a 3.000. Pero si modificaron los precios del grano hace cuántos años, 4 o 5 años, y fue la primera vez que se metió el grano, el trigo, las materias primas, las cinco materias primas alimentos básicos para la humanidad, que son el cacao, el arroz, el trigo, el maíz y la patata, creo que son. No sé, o la soja, o bueno, sí, no sé, las cinco. Y las acapararon Lehman Brothers y toda esta banda de mafiosos que dirigen a vuestros jefes, a los del PP, a los del PSOE, digo, a vuestros jefes, al que vote a esa gente, ¿no? Esos, los que dirigen a esos, ¿sabéis lo que hicieron? Mantener durante un año el precio, ¿para qué? Para que ante la escasez ganaron por el triple. ¿Sabéis cuál fue el único inconveniente que no les detuvo? No les detuvo este inconveniente, pero lo hubo. 65 millones de muertos por hambre ese año hubo en el planeta. Porque, claro, al retener los alimentos básicos no llegó a los sitios donde estaban. ETA mató a 1.000. 65 millones de muertos sabiéndolo adrede. ¿Y crees que se preocupan de ti? Menea culo cuanto antes, que estamos ya, que esta gente va con el nuevo orden mundial, va muy para adelante. Y esto, perdona, es más largo, pero es que al final, si no, me voy a enrollar mucho y me voy a hacer el esfuerzo de cortarme, porque todavía viene cosa más grave aquí. Vamos a decirlo, Goldman Sachs fue. Goldman Sachs, bueno, he dicho Lehman Brothers. Perdón, Lehman Brothers, no me voy encima a meter aquí al saco, encima. ¿Eh? ¿Eh? 65 millones de muertos puedes, pero como diga Lehman Brothers unos ladrones, igual vas al saco. Jueces. Tiene que ser duro, ¿eh? El que quiera seguir siendo un ser humano, tiene que ser duro, la verdad, vuestro trabajo. Ir a la noche y dormir, hay que echarle dos cojones, la verdad, porque... O dos ovarios si eres mujer. Por cierto, un saludo a esta juez, ¿cómo se llama? Ruth, ¿no? La que lleva el caso Alcácer, la que lo echó para atrás varias veces. Las niñas de Alcácer, ¿cómo se llama esta jueza? Lo tenemos puesto en el técnico preocupado. No me atrevo a decir el nombre. Pero hay una jueza que deberíamos sabernos todos el nombre. En la entrevista de técnico preocupado sale. Porque echa para atrás todos los abusos sexuales a los niños. No sé, esta señora. Habrá que decir su nombre en varios sitios, ¿no? Lo mismo que del bebé Calai. Supongo que habréis pagado a todos vuestros trabajadores, ¿verdad? Esperemos que sí, porque si no, el martes que viene vamos a decir cómo no habéis pagado a quién. Y resulta que viene la celebración del 24, ¿no? ¡Ah, el bebé Calai! Pues el bebé Calai igual os quitamos la tontería, porque igual hay que pagar a todo el mundo. Digo yo, ¿no? Y si nosotros sabemos de ciencia cierta con los nombres y con todo y cuántas son las cantidades que no se ha pagado, a ver si vais a sacar la energía libre así. ¿Eh? La energía libre en el País Vasco. ¿Eh? Montamos toda la instalación eléctrica y no le pagamos a los currelas energía libre. No será así. Es que estoy oyendo ciertas cosas que parece que son así. Si son así, os va a costar más caro que la leche. Os lo avisamos desde ya. Pagar a vuestros currelas antes del 24. Es un aviso amistoso. Aparte de esto, vamos a poner el tema, un aviso amistoso con todo el cariño, por el amor de Dios, ¿eh? Que venga la luz a vuestros cerebros y pagar a los currelas y la subcontrata lo mismo, porque aquí el responsable es BBK Life y el que sea que estén donde van a hacer en Euskalduna ya va a ser un descojono, como no paguen, te digo yo. ¿Estáis oyendo, verdad? Pues a pagar a los que les debáis dinero. Solo faltaba que el currela se quede sin cobrar en el BBK Live. Se va a enterar cómo se llama este artista. Le vamos a mandar a todos los artistas un correo Si en 5 días no me dicen que se han pagado, para empezar le vamos a mandar a todos los artistas un correo para que sepan que son los únicos igual que han cobrado. Y luego veremos la imagen internacional de Bilbao, a ver cómo la dejan quien sea los responsables de haber pagado a estos pobres trabajadores. ¿Qué? No os gusta lo que os digo, ¿verdad? Pues pagar. Y punto. ¿Eh? Que a todos la vida es muy dura, pero para todos. Como decía mi amigo Miquel, un abrazo. Amigo, ya sé que no te llamo mucho. Señor, ¿qué tema nos has preparado? Joder, pues tengo otro para luego, para vale. Acabar. Señor Wilson, oficial. Capital tiene el control. Muy bien. Descontar y es necesaria para poderme levantar. Si me levanto de mañana buscando el trabajar para poder pagar. Si yo respiro, dinero se va a alargar. Y si cocino, pasta me voy a gastar. Si doy un giro, algo en falta voy a echar. Dinero obsesiona hasta desesperar. Si la vida gasta pasta sin parar, pero no colecciono ni consigo ahorrar. Siempre va a faltar, estoy convencido que la vida no es así. Déjame que piense que hay un remedio. Quiero alternativas libres de morir. Convencido de que no es así. Capital tiene el control. Porque no sé ya lo que puede pasar. Puede que pierda los derechos y también el hogar. Hogar que es mío y que me quieren quitar. Kilos de sobres con urgencia por abrir y saldar. Montañas que ya no consigo ordenar. Cuentas pendientes que presionan y me pueden ahogar. No sé cómo he llegado hasta este lugar y retirar. Cuando ya no hay money, nadie para mirar. Si no huelo bien aquí no puedo entrar. Solo vivir resulta caro de pagar y ya no hay vuelta, solo queda mendigar. Si con dinero todo lo puedo comprar, no me lo creo. Con dinero es bipolar, si yo me fío, doble entrada voy a pagar. Pocas veces gana, siempre toca entregar. Y el destino pasa por soltar y soltar, pero no lo comparto ni consigo borrar. Sistema atrapa en su falso bienestar. Compras y consumes sin necesitar. En directo también, ¿no? Vale, me lo imaginaba porque te estaba oyendo a ti, digo, creo que está a gusto también en directo, perdonad por el apaño técnico, es que creíamos que no nos funcionaba el teléfono y hemos tenido que ir a todo correr al otro teléfono a ver si estaba bien y al final hemos conseguido llamar a María y que nos conteste y poderla tener esta noche. Y bueno, nos seguimos aquí hablando del nuevo orden mundial, poniendo un poco de orden en el estudio y María seguramente tendrá un montón de cosas que contarnos. Nosotros tenemos aquí más apuntes y más cosas. Estábamos comentando, Ángela y yo, que hay un montón de objetivos que marca Coleman precisamente en su libro. Esto está sacado del libro de Coleman, de lo que pretende el nuevo orden mundial. Yo, por ejemplo, diría la destrucción total de toda identidad y del orgullo nacional, la destrucción de toda religión, y especialmente él habla de la religión cristiana, que es quizás la que más se opone. y el fin de toda industrialización. Y de hecho, por ejemplo, esto sí que lo podemos ver, porque si nos damos cuenta en entornos de sitios donde viváis, que habéis visto mucha industria en vuestra juventud, en vuestra niñez, veréis que ahora ya industria muy poquita alrededor. Nosotros en Bilbao y tú, Ángela, en Gijón también. En Gijón también. Efectivamente, los astilleros. Ya la zona más industrial, poco a poco. Por eso decimos que las cosas van muy poco a poco, muy poco a poco. ¿Hay algún objetivo más que tengamos por ahí para comentar? Pues precisamente que tenga que ver con esto, hay uno que lo dice muy claro, además, causar un colapso total en las economías mundiales y engendrar un caos político total. Pues mira, más clarito, la verdad es que Coleman nos lo dejamos ahí y ahora creo que vamos a saludar a María, desilumínate por fin. Buenas noches, María. Buenas noches, Gabón. Encantada de volverte a saludar. Buenas noches, María. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bienvenida a Desmontando a Babilón, y que hemos tenido aquí un percance con el teléfono y bueno, nos hemos hecho unas risas porque sabíamos que estaba en directo, pero aún no sabía que estaba en directo. ¿Ah, sí? No, es que perdona, María, mira, ahora nos vamos a reírnos tú y yo de ellas dos, ¿eh? Ah, vale. Porque resulta que ellas oyen por los cascos cómo hablamos tú y yo. Ah. Pero en directo no sale. Bueno, espero es que le das al botón, ¿no? Espero, no. No va a salir en la grabación. Hombre, vamos a ver. Ha escuchado mi teléfono, que no llame ahora, por favor. Que no te han escuchado, ¿eh? No, porque eso lo oyes tú en los cascos, Katy, pero sí. No está saliendo. No está saliendo, eso es. Entonces, lo que yo hablo con María, Dios quiera que no me equivoque, pero no me equivoco, ¿eh? Porque hay que darle un botón que le doy aquí. No os preocupéis, que no ha ocurrido eso. Vamos. No se ha oído nada. Muy bien. Buenas noches, María. Pues aquí estábamos comentando, Ángela y yo, sobre el nuevo orden mundial. Hemos estado hablando un poquito de John Coleman, de su libro. Lo hemos introducido un poquito con él. Y hemos nombrado a Eisenhower, a Kennedy, en esas frases tan famosas que refuerzan un poco la idea de que hay algo oculto, hay algo secreto ahí, paralelo a lo que se ve, a esa fachada que hemos dicho que se ve, pero que toda la casa por detrás está realmente en reconstrucción. Pues sí, yo una de las cosas que digo siempre es que cada vez que escucho a un político o, bueno, a cualquiera de la élite, ¿no?, hablar de justicia, paz y equidad, pues me entran unas ganas tremendas de ir al baño, porque es que me da muchísimo miedo, ¿me entiendes? Porque normalmente cuando ellos dicen esto, es todo lo contrario, ¿no? Sí. No obstante, para la gente que no me conozca, como ya dije en su día, yo soy una rata de hemeroteca, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, he llegado a recopilar como unas más de 200 noticias sobre el nuevo orden mundial. Pues fíjate, casi nada. Porque algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que cuando tú le preguntas a alguien si sabe lo que es el nuevo orden mundial, la mayoría de la gente dice que no ha oído jamás hablar de ello. Es verdad, es que es un término que implica la duda, dicen, me suena de algo, pero como que no le ponen la definición. No le ponen, eso es. Es que no parece un término, si os fijáis, parece una frase que le acaba de hacer, que se parece que se le acaba de ocurrir al político, porque en el nuevo orden mundial, parece que un orden que va a venir así genérico, que no dice nada, ¿no? Sí, no dice nada, pero si lo persigues, ¿no? Si le haces un seguimiento a la frase, tanto en prensa como en documentos desclasificados, sobre todo británicos y estadounidenses, o por ejemplo aquí en España en los últimos años, ¿no?, desde que empezó el siglo, el CSDEN, en sus cuadernos de defensa, el CSDEN es una publicación, es un organismo del Ministerio de Defensa, ¿no? No paran de hablar del nuevo orden mundial. No hacen otra cosa que si las potencias emergentes hacia un nuevo orden mundial, que si te hablan de China y el multilateralismo, pues ahí sale el nuevo orden mundial. Sale por todas partes. Mira, la primera noticia que yo he encontrado en la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos viene de 1851. Jope. Eso es. ¿Y se refieren a ello como nuevo orden mundial? Nuevo, o... Sí, lo dicen un poquito más, pero bueno, quiere decir lo mismo. En una convención sobre los derechos de la mujer que se celebró en Nueva York, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que siempre utilizan puntos clave de la historia, ¿no? Pues como puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los derechos de la mujer, que si los atentados del 11S, siempre hay trauma, momentos de trauma que marca la diferencia. Entonces, bueno, pues en octubre de 1851 hubo una convención en Nueva York sobre los derechos de la mujer. Y según publicaba el New York Daily Tribune, bueno, yo mi inglés es malísimo, como podéis comprobar, Paulina Bright Davis, que era la presidenta del Comité Central del Movimiento, en un momento de su discurso decía que los amigos y admiradores del movimiento por los derechos de la mujer sintieron el desafío de enfrentarse a los viejos abusos antes de lanzar el movimiento. O sea, que tenían miedo de que fuera recibido como una alteración del orden legítimo, ¿no? Pero a la vez sentían, según ella, que trabajaban por toda conciencia humana, dedicándose no a derribar ni a destruir, sino a reformar y reconstruir para embellecer el nuevo orden para el que el mundo debe cambiar. Está claro. No dice exactamente la frasecita, pero casi es peor. Sí. Pero bueno, que estas de las antiguas, porque ya en el mundo moderno esto es curioso y quería que lo dijeras tú. Lo que me has mandado al Facebook, ¿quién es el que habla también del nuevo orden mundial? Alguien que conocemos nosotros por aquí. Sí, además es muy gracioso porque, bueno, gracioso no tiene puta gracia, ¿no? Pero estaba precisamente, estoy preparando un artículo sobre el nuevo orden mundial en documentos de defensa británicos de la década de los 40, y en estos documentos se dice algo muy parecido a lo que decía él. A ver, que lo tengo por aquí. En 2006 sale en una noticia en ABC cómo Ibarreche afirma que las regiones y entidades locales son agentes activos en el nuevo orden mundial. Ibarreche. José Luis Ibarreche, el lehendakari de por aquí. El mismo. Un nacionalista y todo lo que tú quieras, pero que está... Sí, pero el nuevo orden mundial, Paqui. Está admitiendo que está trabajando por el nuevo orden mundial desde las entidades locales, ¿no? Bueno, que nosotros ya lo hemos investigado también, la Agenda 21, y hasta descubrimos en Lejona, me parece que era donde tienen una delegación, ¿verdad? Sí, por aquí... En Lejona es donde tienen una... Sí, sí, tienen por aquí, sí, creo que es en... O sea, la Agenda 21, ¿eh? Agenda 21 tenía... Todo lo que venga de la luego, ONU... Perdona, que luego le han dado el nombre de Programa 21, porque Agenda 21 empezó a estar denostada, porque la gente empezó a hablar de ello y empezó a investigar, y es lo que decíamos antes de... tocar de manera local a todo el planeta, a toda la parte occidente de los países occidentales, en este caso estamos hablando de Europa y sobre todo de Estados Unidos en un principio, pero no a nivel estatal. Por eso decía yo lo de la fachada, quiero decir, el Estado está ahí, la nación está ahí reconocida como nación, pero sin embargo localmente se está desintegrando poco a poco. ¿Cómo dice exactamente? Perdona, María, que te vuelva a importunar un poco, pero sí. ¿Cómo dice exactamente Ibarreche, para que los que nos estén oyendo pues les quede un poquito claro qué es lo que dice? Dice que las regiones y entidades locales son agentes activos en el nuevo orden mundial. Bueno, pues hala. Esto lo decía cuando pedía la participación activa y con rango institucional del País Vasco en la ONU. Claro, para pedir algo en la ONU, claro, tienes que tragar y bajarte los pantalones. Claro. Esto es lo que antes hemos hablado, otra vez nos ha vuelto a pasar, que se nos ha vuelto a caer. Y sí te podemos decir que estamos trabajando en ello, ¿no? Como andar, me acuerdo que decía, estamos trabajando en ello, intentando hablar en inglés el tipo. No. Estamos trabajando en ello de verdad, porque estamos en diferentes comisiones aquí, Cati y yo. Intentando, pero claro, no es cuestión de una semana y se ve que se nos ha vuelto a caer el directo. Es una pena porque estuvimos mirando y había pues varias decenas de personas a través de Desmontando a Babilón, el programa pasado, que nos ha encantado a todos, ¿verdad, María? A mí me ha encantado, sí. Cuando lo escuché, pero de por sí me lo escuché dos veces. Sí, pues fíjate, nosotros también, yo cuando lo estaba también editando y tal, digo, lo disfruté, os dije, pero sabía que mereció la pena. Y yo sé que la gente que se ha puesto en contacto conmigo, que lo ha escuchado, le ha gustado mucho el programa. Ah, pues joder, magnífico, es una pena que no se haya podido oír y haremos lo que podamos, si no es una semana, pues serán dos. Hoy en día es el tema de poderlo subir a un podcast y, claro. Eso es. Y sí, escucharlo. Eso es. Bueno, que lo sepáis, nosotros tenemos en archive.org en sindominio.net de La Irola tenemos todos. Tenemos todos también en radiorasta.info. Y ahora, pues gracias a los nuevos apoyos que tenemos, a Ángela y a lo que habíamos hecho también previamente, pero sobre todo darle un abrazo a Ángela, porque ha subido, ya tenemos en iVoox todos subidos, ¿eh? Entonces sí, ya el que nos queda el último, me parece, pero ya tenemos también. Entonces, es que nos habían pedido podcast y como alguno se cae por aquí, por allá, como somos tan alternativos, ¿te puedes creer que no hemos puesto, bueno, un duro? Sí, hemos puesto un duro, nuestros ordenadores, tal, pero que te crees que no hemos comprado jamás nada. Yo creo que le decimos a Chopo que compramos algo de informática y nos mata. O sea, pero claro, a veces yo creo que a veces nos pasamos, que hay que no se puede ahorrar en perejil y hay dos o tres cosas que tenemos que ir mejorando, ¿no? Bueno, sí. Oye, que no te dejamos ni hablar, ¿eh? Nada, mira. Cuéntanos. Tengo aquí delante, por ejemplo, otra noticia del 9 de noviembre del 44 en el ABC en su edición sevillana, en que, bueno, yo es que le llamo el patitas cortas, pero bueno, Francisco Franco dio unas declaraciones en noviembre del 44 a United Press. Y en estas declaraciones una de las cosas que decía es que las situaciones estables de porvenir, fundadas en la justicia y el derecho, fíjate tú el patitas cortas hablando de justicia y derecho. Nosotros como Francisco es Pachi, nosotros decimos Pachi paticorto, Pachi patacorta, Pachi patacorta. Sí. Pues aquí el señorito decía que las situaciones estables de porvenir fundadas en la justicia y el derecho han de organizarse para el nuevo orden mundial con criterio absolutamente sereno. Algo que se ve, ¿no? Ya colgaremos los 200 artículos que tenemos y todo esto. En cualquiera que mire la cronología de lo que ha sido el nuevo orden mundial en prensa, es que hay nuevo orden mundial para todos. Da igual tu ideología, da igual tu religión, da igual, hay nuevo orden mundial para todos. Si nosotros cuando decimos que están financiando, no vamos a, para no, vamos a decir un poco los ecologistas, hay ciertos ecologismos que nos están financiando, pero no es el ecologismo. Cualquier ismo que se os ocurra, incluyo todos, no os preocupéis que hay por ahí pasta que extraña, que es rara, que no se sabe dónde viene, porque si viene la pasta, viene de arriba. Entonces, es raro que te paguen para luchar contra ellos mismos si no hay una buena razón. Lo dejo ahí. Ahí lo dejamos. Sí. Otra que tengo por aquí también, por ejemplo, es el Vaticano. En 1919 ya, el Vaticano se da la mano con el nuevo orden mundial, dentro de los límites de la honestidad y la justicia. Por eso te digo que cada vez que escucho a esta gente hablar de justicia, lo que veo es que lo viste muy bien al nuevo orden mundial, siempre lo revisten, lo que has dicho tú, de algo, de una connotación, en el otro caso, el derecho a la mujer. Positiva. Eso es, eso para es. Para que nos entre bien por los ojos. Sí. Eso es. En 1995 es... Espera, porque es que me he perdido ahora un momento. No pasa nada, te puedes perder, ¿eh? Sí, sí. Bueno, luego voy a eso. Vale, ahora cuando lo encuentre. Mira, voy por partes. En 1901, porque la mayoría de la gente piensa que el mayor impulsor del nuevo orden mundial fue Bush padre. Sí, es verdad, porque todos hemos escuchado las palabras igual del discurso de Bush, en el cual lo nombra, dice el nuevo orden mundial muy claramente. Claro, pero eso es porque 1918 nos pilla muy lejos. Seguramente que sí. Claro, no le tenemos en la... El paparazzi no le pilló para la tele a ese. Claro, pero el presidente Wilson, que fue el creador, bueno, el que promovió la Liga de las Naciones, ¿no? La anterior ONU. Woodrow Wilson ese, ¿no? Efectivamente. Pues ese seguramente haya sido el mayor vocero del nuevo orden mundial. En su época, y además el primero de todos los tiempos en irlo propagando por ahí, ¿no? ¿Este no fue también el mismo que hizo en 1913 lo de la Reserva Federal? Pues sí. Me parece que es el mismo presidente. El mismo, sí. Y además era del Ku Klux Klan. Y bueno, era un... Un angelito, ¿eh? Sí, sí, no tenía desperdicio. Por eso cuando leí en el muro de Pablo Iglesias que decía que había que conseguir llegar a una democracia parecida a la de Wilson o Obama, pues dije, este tío no sé si sabe lo que está diciendo. Pues más o que... como la gente no se entera, pues encima le aplauden. Nosotros solemos tener un dicho para... tenemos un dicho en Desmontando a Babilón, que es: o eres tonto del bote o chupas del bote. No, me refiero a él, digo, te cuento el dicho, María, para que lo sepas. Manera de filtrarlo, sí. No, a él ya me refiero yo. Para que vayas conociendo la idiosincrasia del equipo, ¿no? Sí. Bueno, pues en enero de 1918, el presidente Wilson, habrá oído la gente hablar, porque esto se supone que se estudia, enviaba a otros líderes mundiales sus 14 puntos, ¿no? Para ver lo que pasaba después de que acabara la Primera Guerra Mundial. En febrero de ese mismo año dirigió un discurso al Congreso estadounidense, que además salió en los periódicos de todo el mundo, en todas las revistas, y o sea, se le dio mucha publicidad. Y en un momento dado dice: lo que está hoy en juego, otra vez, es la paz del mundo. Y si luchamos es para establecer un nuevo orden internacional, basado en amplios y universales principios del derecho y la justicia. Otra vez, justicia. Qué bonito, qué bonitas palabras, qué bien habla. Antes hemos hablado y volverás. Mira, yo no sé si hasta nos viene mejor que ni oigas el programa, porque total, luego parece lo encajamos. Que lo hacemos aposta, ¿no? Sí, parece que estamos hablando, ¿verdad? Parece que lo ha oído y que estamos interrelacionando, porque antes también hemos hablado pues de muchas cosas, no de esto que estás diciendo tú, pero todo está relacionado y una cosa apoya a la otra. O sea, que sepas, ya lo oirás también, que está encajando esto magníficamente. Y que, bueno, yo en este caso también te voy a hacer un pequeño resumen. Yo me he dedicado más que nada, me encabrita un poco con los que nos llaman conspiranoicos. Y he dicho, pero estáis atontados, ¿eh? Lo que no sé ni cómo echáis un polvo, ni vosotros ni vosotras, los que sean, porque con ese nivel mental, como no sea con otro deportista, que solo podáis hablar de cosas así, de deporte y de la tele y tal, no entiendo. Un poco más, ¿no? Claro, y va a cambiar esto, al final van a estar los torpedos y torpedas, que se nutren de la tele, y todos los demás vamos a estar. ¿Y con quién vas a querer estar? Pues oye, pues lo bonito, ¿con quién vas a estar? Pues con la gente que piensa un poco, ¿no? Vamos a poner nosotros en bonito, ¿no? O con lo que tienen el cerebro atrofiado, ¿eh? Y eso es el mismo lenguaje que usa. Hablábamos de programación neurolingüística. Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Poner una serie de adjetivos, ¿no? Cerebro atrofiado, al que ve la tele y al que nos llama conspiranoicos, y en cambio poner otra serie de apelativos al que no, al que se entera un poco más y se atreve a creer cosas. Pues, por ejemplo, que echan polvo por la noche, ¿no? Y entonces, si hacemos esto, resulta que está más medido de lo que parece. Lo estoy diciendo y lo cuento, porque precisamente sí. Por eso lo cuento, ¿no? Porque está estudiado. Que mira, te voy a decir, nosotros pusimos de moda una frase con las camisetas de Radio Rasta y dijimos: el que coge camiseta de Radio Rasta echa un polvo, folla por la noche. Ja, ja, ja, qué risa. Lo hicimos basándonos en unos estudios de Bernays. Mira, yo no sé si es eso o no es eso, María. No sé si es eso o no es eso, pero que te puedo asegurar que se ha multiplicado por 3 o por 4 la venta desde que decimos esa chorrada, todos con la sonriendo, con la risa y con la... Lo decimos en broma, pero mira, lo cierto es que se venden más. La natalidad en el País Vasco también. Bueno, aquí en el País Vasco es muy necesario, sobre todo para ellos, yo creo, este tipo de esperanzas. Entonces pillamos lo fundamental que tiene la propaganda, que es esperanza, aunque no se la crea ni su padre. Pero si me dices que igual cojo curro, te voto, aunque me hayas engañado 17 veces. Entonces nos engañan con la esperanza. Sí, la verdad es que se ríen de nosotros de una manera que no... Mira, ahora que hemos estado hablando de... Lo estaba buscando esto, que hemos hablado del patitas cortas. No sé si sabréis que justo antes del asesinato de Carrero Blanco, Kissinger visitó España. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y el día que lo visitó, López Rodó, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, pues dijo un discurso, ¿no?, en la cena de gala que se dio en honor a Kissinger, después de haber estado reunido con él unas cuantas horas, porque Kissinger es uno de los mayores... comerciales del nuevo orden mundial. Sí, lo has definido muy bien. Nosotros lo hemos dicho, como parece que los tacos en otro idioma se pueden decir más en la radio, lo hemos dicho que es un motherfucker. Pero bueno, no significa lo mismo que comercial, pero bueno. Tal vez sea el mayor motherfucker. Pues yo le tengo, mira, la verdad, lo tengo muy cruzado, sí. En su discurso de ese día dijo: España con su proyección sobre tres continentes, es sin duda una de las piezas con las que hay que contar para construir ese nuevo orden internacional. Realista y estable, que con tanto acierto propugnáis, dirigiéndose a Kissinger. Y en otro punto del discurso dice: España solo pretende que quienes tienen ojos para ver y oídos para oír entiendan nuestro presente, confíen en nuestro porvenir prometedor y le reconozcan de buen grado el lugar que le corresponde en el nuevo orden internacional. Y además Kissinger se rió de él por la cara después, porque cuando le tocó a él hablar le decía: para quienes podrían quedarse excesivamente impresionados por el brillante resumen que ha hecho el señor ministro de algunas de mis ideas, y bueno, siguió contando unas cuantas cosas, ¿no? Vamos, que se lo había dictado el discurso un poquito antes. Claro. Henry Kissinger, que para el que no lo sepa, su verdadero nombre no es Henry, sino Heinz. Sí. ¿Eh? O sea que, bueno, tiene... Bueno, es alemán, ¿no?, en principio. Sí, ¿no? Judío-alemán. Judío-alemán, askenazi. Recordamos que los judíos askenazis, que son los, cuando la gente dice judíos, hay judíos que no son para nada sionistas, no están a favor de machacar al pueblo palestino. Hay judíos de esos, ¿eh? Hombre, de por sí hay rabinos judíos que se manifiestan en contra del sionismo. Incluso visitaron a Ahmadinejad para pedirle que les echara una mano en este Pues aspecto. Te voy a hacer un detalle. Uno de esos nos sigue en Twitter. ¿Ah, sí? Sí, Alex no sé qué. Y es uno de estos... y le haremos una entrevista además a Neturei Karta, que es el grupo. Ese grupo, fundamentalmente, hay varios, ¿no? Pero el que lleva a todos, Neturei Karta. Y es un grupo de judíos antisionistas, rabinos, y son los que siempre organizan el cacao contra Israel, vamos. Entonces, eso nos gustaría tenerles aquí, vamos a decirles un día y hacerles una entrevista. A ver si se animan, pues sí. Yo creo que sí, lo harán, sí, además como les entendemos bien, te quiero decir que ya sabemos que los que hablamos aquí inglés, que les entendemos personalmente y tal, yo creo que podemos hacer algo muy bonito. Y podemos oír hablar a un judío antisionista en directo, ¿eh? Porque, no sé, se me ha ido la pinza. Estaba hablando de algo de los judíos, no sé qué tal, y se me ha ido. De Henry Kissinger. Ah, de Henry Kissinger, es que nazis. Eso es, que qué recordamos bien. Que el 90... Gracias, joder, María, menos mal que estás ahí. No, el 90% de los judíos no son semitas. Nada, sin más, cada uno posee de donde sea, pero oye, verás, cuando te llaman antisemita... Mira, yo os digo una cosa. Cuando el pastorcito este mentía que venía el lobo, ya no le creen los demás, ¿verdad? A los mentirosos, cero. Entonces, cuando alguien te ha mentido, cero... Que cuando dices la verdad, te dan por todos los lados. No, ya. Mira, eso lo decía Bill Cooper. A mí me dan por la izquierda, me dan por la derecha, me dan, o sea, por todos los lados. Nosotros, yo antes he hablado un poco en clave, porque hay cosas que todavía pues no me atrevo a decir. ¡No me atrevo! Porque hay cosas que no me atrevo a desmontar de nosotros mismos, de los grupos progresistas, porque los grupos progresistas son los principales a los que yo, si fuera un maldito de estos motherfuckers, iría a untar el morro, joder, se llama en castellano, ¿no? A untar el morro, a poner la pasta, a hacerme indispensable para ellos, diciendo que muy bien por tal, pero una vez que sueltas la pasta y una vez que yo dependo de tal, como me digas, de esto no te hables. Digo, coño... Coño, ya estás ahí pillado en la jugada. Claro. Y entonces hay grupos, y comprendemos que te puedan dar por ahí, porque a nosotros también nos han dado por diferentes sitios teóricamente progresistas, ¿no? Sí. Mira, pero... hablando del progresismo, tengo aquí del 22 de noviembre de 1912, el doctor Washington Bladen, era un progresista, líder religioso y escritor, y en la Universidad de Stanford llegaba a decir que esta frase es buenísima, porque creo que, sobre todo para la época de la que estamos hablando, ¿no? Sí, porque del principio, cuando se empezaba a hablar de esto, llega a decir el tío: lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y suministros de la naturaleza, tanto encima como debajo de la tierra. El análisis más grande de las condiciones del mundo que nunca se haya intentado sería fácil hoy en día. Cuando él dice, porque claro, luego, bueno, yo hago mi propia interpretación, cada uno que haga la suya, ¿no? Es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y suministros de la naturaleza. Sí. O sea, de los recursos, sí. Ya sean humanos, ya sean materiales, y el conocimiento para qué lo quieren, para sí. dominar esos recursos. Está claro, es como un inventario que tengo y qué puedo hacer. Eso es, que tengo, o sea, que no era para ayudarnos. ¿Qué puedo hacer con ello? Igual que que la gente se dé cuenta que igual que estudiamos a los animales, los seres vivos, plantas, animales, hongos, no sé qué, se clasifican en tal, tal, ellos hacen lo mismo con nosotros. Sí, eso es. Lo mismo, de qué manera funcionan, cómo le puedo entrar a este, cómo le puedo entrar al otro, y un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Si te gusta volar, pues te lo cuentan volando, y si te gusta saltar, saltando. Eso es. Claro, etcétera, como ¿no? a ti te gusta, te crean la ilusión en el cerebro. Es. Luego, además, está claro que es un plan preconcebido porque ha habido como una estructura a lo largo de estos 100 años para ir instaurando el nuevo orden mundial en diferentes fases, ¿no? La primera fase, hasta la Primera Guerra Mundial, sería en la religión. Por ejemplo, en 1901 Charles Ferguson sacaba su libro El intelecto afirmativo, y el 9 de octubre el Omaha Daily Bee publicaba una reseña sobre el libro y afirmaba que bajo la pluma del señor Ferguson el cristianismo ya no es visto como mero clericalismo, sino como un nuevo orden mundial del cual el americanismo es el presagio. Joder, fíjate, ¿eh? En 1901. Antes hemos comentado que una de las de lo que buscaban, de los objetivos que marcaba Coleman, tenía que ver mucho con el cristianismo, con esa reforma y esa sí, usarlo. De por sí tengo yo por ahí un documento de una tesis de la Universidad Complutense de Madrid. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero en el título viene directamente un nuevo orden mundial y tal, ¿no? El nuevo orden mundial del siglo XXI o algo así. Y entre lo que toca la política, la economía y tal, también toca la religión. O sea, la religión es una parte importante. Sí, Ángela, ¿tenías tú también algo de algún apunte por ahí, sí, de teología? De hecho hay un punto que lo explica. Dice: exportar las ideas religiosas de liberación de todo el mundo, con el fin de socavar todas las existentes, especialmente la cristiana. Esto comenzó con la teología de la liberación jesuita, que provocó la caída de la familia Somoza en Nicaragua y hoy está destruyendo El Salvador, Costa Rica y Honduras. Una de las entidades más activas es la llamada Mary Knoll. Esto explica la gran atención de los medios en el asesinato cometido en El Salvador hace unos años de unas monjas de Mary Knoll. Las cuatro monjas eran agentes comunistas subversivas y sus actividades fueron documentadas por el gobierno de El Salvador. La prensa y medios de Estados Unidos se negaron a dar cualquier espacio informativo a la documentación masiva del gobierno de El Salvador, información que demostraba cuál era la misión del grupo Mary Knoll en el país. Mary Knoll está al servicio de muchos países y juega un papel principal en la implantación del comunismo en Rhodesia, Mozambique, Angola y Sudáfrica. Es que eso es lo que yo decía, golpes pequeños en muchos sitios a la vez, que no te dicen nada si te los ponen en el telediario y te dicen: ha habido una sublevación en Rhodesia, ha habido ha cambiado este país de presidente, ha habido un golpe de estado en este país de África. Una de las cosas que dicen del control mental, pero no están relacionados, perdona Gus, claro, no ves esa relación. Eso es, que una de las cosas que se dicen es que tiene que estar la cosa, que no tenemos que ver la interconexión de, o sea, hechos supuestamente inconexos se suceden en el mundo, pero al final no son, porque si te das cuenta, son a diferentes tiempos, en diferentes años, pero en 7 u 8 años todos los gobiernos occidentales actualizaron su material antidisturbios. Qué casualidad, unos 2 años antes, otros después. Primero iría a Grecia, luego tal, pero luego al final resulta que ves un policía y ya no sabes si es de Canadá, si es griego, si es de Irlanda, van vestidos igual, por la misma empresa. Bueno, y luego juegan también muchísimo con las imágenes. No sé si alguna vez os habréis fijado, cuando hablan de países como Irak, Irán, Siria y demás, te ponen imágenes de archivo de cuando reinaba Carolo, para que a ti la impresión que te da es, pobrecitos estos, ¿no? Mira los moros estos, que van, los negros que son y lo esto, que, ¿me entiendes? Sí, yo creo y, que y los mal vestidos que van y tal. Joder, un día estaban hablando de Irán y salía un cartel publicitario del Shah de Persia. Pues fíjate, el Shah de Persia, eso que estamos hablando, hace 25 50. Años antes, el Shah de Persia, de los 50 ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, pues yo no. Estaba exiliado, se cargaron al presidente. De por sí, ese es una de las. El otro día estuvimos hablando del libro de Sicario Económico. Es una de las operaciones, de las primeras operaciones que. que realizaron, hicieron los sicarios económicos. Sí, que antes del Sa de Persia, quiero recordar que hubo uno que fue democráticamente elegido y se lo picaron rápidamente. Claro, porque no interesaba. ¿Cómo? Porque pretendía, sí, pretendía cumplir lo que había prometido. ¿Qué coño? ¿Quién se le ocurre? Es que también era muy osado el tío, ¿me entiendes? Es que hay que ser jeta. Fíjate que cumplir lo que le has prometido al pueblo, pero eso no se, eso nadie tiene el valor de hacer eso, hombre. Este era de Bilbao, joder. Claro, hombre, seguramente estarían sorprendidos hasta los iraníes, dirían, joder, que lo va a hacer, que lo va a hacer. O sea que ya sabéis, en Irán hubo una democracia. Es que nosotros fuimos a hablar, por eso ahora no me acuerdo el nombre de él, pero una vez en la sección de Por sus hechos no les conocéis, íbamos, fuimos a hablar de este hombre. Porque sí, hubo una democracia en Irán, no había islamismo, no había comunismo, era un tío demócrata y vas y te lo picas, claro, porque vais... No solo eso, Irak antes de Saddam Hussein era un país mucho más liberal, sí, dentro Irán, de lo musulmán, sí, claro, que pudiera ser. Sí. Yo estuve saliendo varios años con un iraquí, y a mí él me decía que él de pequeño recordaba a su madre con minifalda. Fíjate. Bueno, es que Irak precisamente era uno de los sitios más occidentales. La gente iba por la calle, donde menos se llevaba el velo islámico era Irak, eso, cuando se le atacó. Eso. Era el país más occidental en cuanto a costumbres de todos. Por no otras cosas, eso, porque Saddam Hussein era de la CIA, joder. Luego Saddam se lo empezó a cargar, ¿no? Pero... hay partido comunista en Irak. Por eso, aún así, fíjate, todavía te quiero decir que dentro de lo que era ya el tener una dictadura como la de Saddam Hussein, que en un momento determinado empezó a ceder más hacia el islamismo, sin embargo, se mantuvieron esas costumbres. Quiero decir que tampoco... Hombre, las costumbres no se cambian luego, en 10 años, ¿no? Pero... A eso voy, a que estaban dentro de la población y eso no se consigue de la noche al día, eso lleva tiempo. Pero esto nos demuestra que no están buscando la democracia ni mierdas en vinagre, están buscando un control total de la población, total de la población, de los recursos del planeta. Eso es. Y para ello le llaman nuevo orden mundial. No le van a decir la nueva manera de romperte la cara mundial como grites. No lo van a llamar así. Había un hombre que me pareció muy acertado que decía que nuevo orden mundial quería decir nuevo imperio anglo-estadounidense, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que... Porque sí, si te das cuenta, siempre estamos hablando Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, y de Inglaterra nadie se acuerda. Sí, cierto. Y la City está en Londres. Yo no sé qué me da, pero una vez ha habido esto, y esto para avisar al aviso a navegantes, ¿para qué coño quiero yo un Lendakari si ya lo tengo montado? Una vez que tenga montada la pirámide, todos los listos que van ahora que no ven la... listas, que no están viendo la jugada... Igual se creen que van a tener un lado a la... van a estar sentados a la derecha del Padre, como Jesucristo. Vais a ir a la puta calle como todos enseguida. Como todo el mundo. Porque en cuanto no seáis necesarios, el demonio es lo que hace cuando hace tratos. O no os enteráis, no veis la tele. Además, no veis las películas. El hacer un pacto con el demonio es muy malo. Entonces, hecho, los estrictamente necesarios estarán arriba y los demás iréis con nosotros. Y caeréis en nuestros brazos. Que comentábamos y eso es como los violadores que van a la cárcel, que no van a buen sitio. A ver si va a ser verdad esto que decía Jesucristo, bienaventurados los del último, que serán los primeros. A ver si los listos, medio pelo, burgueses, vais a pasar las más putas que los demás. Porque claro, cuando no se necesiten y os escupan, lo mismo para las fuerzas de seguridad. Sobre todo que el día que esto estalle... Porque bueno, siempre se habla de la carta esta de Albert Piquet, que decía que iba a haber tres guerras mundiales, ¿no? Bueno, que sepas que nosotros desmontamos en un programa el que la carta se encuentra en el Museo de Londres, ¿eh? Yo no la he encontrado tampoco. ¿No la has encontrado? Vale. No, y mira que yo busco, ¿eh? No, no dudamos de la existencia de la carta, pero yo tampoco dudo, sí. Y ni dudo que lo dijera, pero que no está allí. Efectivamente. O por lo menos, desde luego, no en su registro no aparece, porque aunque a ti no te digitalicen un documento, tú tienes acceso a todos los catálogos de los museos, las bibliotecas y tal. No la he encontrado en ningún catálogo. Yo tampoco. Entonces, bueno, pero bueno, por el tema que decía, me refiero que ya ha habido dos. A mí no me extrañaría que la tercera existiera. Sí. Y lo que tienen los burgueses es que están menos preparados para una catástrofe que los de abajo. Claro. Porque los de abajo ya estamos tan apaleados, tan acostumbrados a vivir con lo mínimo, tan hartos, que estamos preparados para lo que sea, para volver a la era de las cavernas si hace falta. Sí, bueno. Pero todo el que no esté preparado para eso lo va a pasar muy mal. Los ricos también lloran, se las van a pasar putas. Totalmente. Exactamente. Mira, hablando de, por darle otro, en el 79 Fidel Castro, que intervino como presidente de los países no alineados en la ONU, y en la portada del ABC del 13 de octubre nos señalan que evitó esgrimir el arma revolucionaria en su llamamiento y prefirió optar por la vía política para conseguir un nuevo orden mundial. Mira, te iba a hacer una pregunta, porque además me ha hecho antes Anchón, que está con nosotros, y, sí. Y me ha hecho antes una pregunta, y yo le he dicho la verdad, no lo tengo claro, pero estoy casi seguro que están todos pringados. Cuando estamos viendo la guerra, que si ahora va a haber la guerra China, Rusia, Estados Unidos... Otra vez izquierda contra derecha. Otra vez izquierda contra derecha. Es que ¿por qué coño no van a estar con chavos como lo estuvieron ya previamente? ¿Por qué no...? Mira, la gente necesita esperanza. Claro. Entonces, a ver, lógicamente, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, ¿eh? Porque ya te digo que yo con todo esto que veo es que no puedo ser de nadie. ¿Me entiendes? Sí, tengo que ser independiente por cojones. Sí. Pero... ¿Eres de unos sinvergüenzas o de unos motherfucker? Entonces dices, pues ni de ninguno. Hombre, sí. Sobre todo porque, si te das cuenta, el comunismo te lo venden como que se reparte la riqueza, pero eso es mentira. Tanto el capitalismo como el comunismo lo que hacen es poner los recursos de un lugar, tanto humanos como materiales, en manos de uno o de unos pocos. Y los demás nos tenemos que conformar con las migajas que nos quieran dar. Sí. ¿Me entiendes? Pero bueno, esto daría para analizarlo mucho. Claro, no, es que luego depende también cómo lo mires y luego los desarrollos, porque no es lo mismo el comunismo en el 47 que en el 62, que en Cuba que en Rusia. Lo que sí es cierto es que fue financiado, y ahí no es impepinable, la revolución bolchevique fue financiada desde, joder, desde el principio. Tenemos nosotros desde Nueva York, nosotros podemos asegurar que mínimo $1 millón de la época, $1 millón de 1917. Yo he encontrado documentos cuando os acordaréis que Lenin persiguió a los judíos, ¿no? Sí. Había matanzas de judíos en Rusia también. Sí. Siempre se habla de la Alemania nazi, pero se habla muy poco de la que hubo en Rusia. Y Jacob Schiff, que es un judío norteamericano, no sé si era dueño del Times, me parece, o un periódico de estos, llega a decir en un momento dado que la persecución de judíos en Rusia viene muy bien para que los judíos en general empiecen a tomar conciencia de que necesitan un Estado al que poder huir. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, perdona, ¿qué fecha? Pues te lo tengo que buscar. Más o menos, 50 años arriba abajo, no me importa. Pues sí, por ahí, 1917. Bien, 1919. O sea, que en 1917 los judíos no tenían conciencia de querer un Estado. Lo digo porque... Bueno, algunos los sionistas sí, de por sí la declaración brazo de este, ¿cómo se llamará? Balfour, la declaración de Balfour. Sí. Menos mal que te tengo a ti, Gus, yo para recordarte las cosas y tú para ayudarme con el inglés. Pues eso es un equipo, y así es como debería hacer la gente, colaborar en vez de competir. Este hombre escribió a Rothschild diciéndole que no se preocupara, que Palestina era de ellos. O sea, aunque luego, y de por sí también tengo, lo que pasa es que tengo tantas cosas y tanto. Por cierto, hago desde aquí un llamamiento. La gente que sepa inglés, que tenga un poquito de tiempo, o mucho o poco, yo no digo que se traduzcan todos los meses 4 documentos, pero si alguien nos quiere ayudar a traducir, por favor. Joder, me has jodido. La gente que no sabe inglés. No. Porque es que yo no puedo sola. Bueno, pues pásanos alguno te hacemos. Vale. ¿Eh? Bueno, pues tengo precisamente... El cuadernillo de 1918 de la organización sionista, del movimiento sionista, que ellos publican anualmente todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, ahí se desarrolla mucho mejor, ¿no? Pero vamos, que los sionistas ya sabían en 1917 que Palestina era suyo. Todo estaba relacionado, todo estaba jugando. De por sí, en los documentos que estoy traduciendo ahora de Inglaterra, del gobierno británico de la década de los 40, para ellos es muy importante que Palestina sea gobernado como un todo, que quede claro que no se puede separar. No hay un lugar para los judíos y otro para los palestinos. En otro de los documentos llega a decir que en Palestina lo que tienen que hacer es pasar el control desde el ejército británico al ejército judío. Y mezclarlos un poco también con soldados y oficiales árabes, pues para que la cosa entre mejor, como con vaselina, ¿me entiendes? Te la meten, sí, con vaselina. Sí. Y así, pues parece todo más agradable. Sí, como que ese, que como que hay árabes en el ejército. Bueno, está, se llaman cipayos. Aquí se llama, mucha gente llama cipayos a la Archaina, porque consideran que a pesar de ser policía vasca, pues están al servicio del de fuera, ¿no? Cosa que, bueno, pues hombre, viendo lo que vemos está claro, pero no el de fuera, el de España. La Archaina está al servicio de los Rothschild, los Rockefeller y la, claro, y la banca. ¿No os gusta? Pues iros, cambiar la Archaina vosotros desde dentro. Además, de un sí, llamamiento, si les voy a hacer... que dice que las primeras... Ay, no me sale. Bueno, los primeros miembros de ETA, los primeros soldados, ¿no? Por así decirlo, sí, de ETA, que se entrenaron en un palacio de los Rothschild o no sé qué. No nos extraña. Pues no nos extraña nada. Lo tengo por ahí. Y no nos extraña, porque... ¿Qué ibas a decir? No, que de hecho hoy en día está circulando por ahí un documental que es bastante bueno, que explica dónde se entrenan todos los cuerpos de seguridad del Estado español, entre los que está la Archaña, mal que pese a algunos, y se están entrenando en campos en Israel, con técnicas de lucha Israel. Bueno, claro, Israel es un hito mundial en seguridad y armamento. Las ferias de armamento, yo estoy siguiendo un poco ferias de armamento en YouTube, un poco porque el tiempo es limitado, pero hay que ver al enemigo cómo va. Y no veas con qué calma los tíos venden las armas y las cosas a la puta jeta. Quiero decir que si un día le damos la vuelta a esto, no va a ser nada difícil saber quiénes son los que hay que meterles un pic, tirarlos a una isla desierta sin... Por lo menos las marionetas, ¿no? Porque yo opino que... Sí, eso porque es. Mira, si te das cuenta, antes los Rothschild y los Rockefeller salían constantemente en prensa. Todo lo que hacían estaba en prensa. Y tú ahora lees cualquier... Cuando lees las listas estas, por ejemplo, de los hombres más ricos... Sí, se han retirado, como que hay unos que ya no son. No salen por ningún lado, pero es mentira. Bueno, no sale ninguno, además, es curioso, ¿eh? Es mentira. O sea, no se lo cree nadie. Y no solo eso, sino que solo tienes que meterse en su página de sus empresas y leer sus estudios. Y que ellos mismos te dicen dónde tienen influencia y todo, o sea que... Es un poco, ¿sabes? Que la gente no sabe porque no quiere saber. Es verdad que los mass media, los medios de comunicación convencionales y tal, no te lo ponen fácil, pero la información está. Lo que pasa es que hay que buscarla. Hombre, nosotros tenemos dicho que la culpa no es que nos acordemos de nosotros mismos cuando no pensábamos esto, ¿no? Antes de las Torres Gemelas. A muchos nos costaba creer hasta determinado nivel, ¿no? Siempre hemos sabido que el capital al final manda, pero como que era algo indirecto, ¿no? Entonces, claro, hay que comprender a una persona que tiene su hipoteca, su historia. Bueno, hay que comprender. No, por supuesto, yo lo digo que perfectamente. No... De por sí yo me enfado mucho cuando, sobre todo en las redes sociales veo mucho y tal, los borregos, ¿no? Los borregos, no sé qué. Es que tú no has sido un borrego nunca, hijo. Y luego no solo es eso, que es que luego ellos tienen diferentes niveles de control mental. Entonces, para los más espabilados también tienen sus historias, la New Age. Hay mucha gente que llama borregos iba a decir a los borregos. Hay mucha gente que llama borregos a la gente mal informada. El problema de la gente mal informada es el que dice, mira, yo no sé. Bueno, pues es coherente, ¿no? El problema es el que estés mal informado y encima tienes Oye, que hablar, ¿no? Eso es un problema. A mí me han llegado a decir, además, alguien de mi familia, que él lo sabe y de aquí le mando un saludo, que él algo sabe, pero que no quiere saber. Sí, nos hemos topado con alguna persona así. Pues porque igual tienes tu derecho. Fácil. Tienes es tu más derecho. Fácil vivir así. Claro, pero luego te tienes que callar, no puedes opinar. Es que encima tienen la manía de querer opinar también. Y entonces sí que no puedes. Ahí así que entra la contradicción. Es que, ¿hasta dónde llega lo del derecho a la ignorancia? Porque recuerdo que antes en el discurso de JFK decía Ángela, nombrando al sabio este griego que nombra en el discurso, diciendo que es una irresponsabilidad no inscribirse en lo que está ocurriendo políticamente a tu alrededor, porque tú eres un ciudadano y tienes que inscribirte. El no inscribirte El no estar en el juego. Sí, el no participar. Te hace absolutamente un ser irresponsable y un ser necio. O sea, es que no estás autorizado para poder opinar ni para decidir nada. No, si no te inmiscuyes, tú al final no tendrás... no tener derechos ni obligaciones, ni deberes, ni derechos, ¿no? ¿O cómo? No solo eso, sino que te la dan por todos los lados y es que ni te enteras. Encima les dan las gracias. Sino que encima tú, por no saber, que sepas, no puedo decirte nada que al que no sabe, ¿no? Al que no quiere saber. Pero gracias a ti, pues tu hijo, tu hija serán más esclavos. Muchas gracias, querido amiga o querido amigo. Muchísimas gracias. Y gracias a ti lo tendremos más difícil los que nos estamos partiendo el cobre sin ganar un duro. Pues un poco por el bien común, porque hemos pensado que esta vida no merece la pena vivirla como una rata de mierda, sino que hay que vivir con o sin dinero, pero con dos narices, hombre, con la frente bien alta, con todo el poder que te da tu personalidad. Yo te voy a decir una cosa, María, dicen, si no tienes un duro no te hace caso nadie, ¿verdad? Pues eso es mentira. Y además, no Dios, muchas veces es verdad. Pero a mí me ha pasado, a mí me apoya mucha gente, yo sin un duro. Y no un mes, ni tres, ni seis. Y seguir allí gente que... unos cuantos. O sea que yo puedo decir que si no tienes un duro, pero te has portado bien, muchos se olvidarán y otros no. Claro, y ahí es donde verás la gente que vale de verdad. Y el hay problema gente, es que en la tele no hace nada más que salir todo lo malo. Nunca sale, o muy pocas veces, no voy a decir nunca porque estaría mintiendo, pero muy pocas veces es noticia, yo qué sé, una persona que se dedica a hacer currículum a todo su barrio porque la mayoría no sabe, o la que le sube las bolsas a todas las viejas del barrio, o los que les no o los que le piratean internet a los amigos. Por ejemplo. Hablo de nadie en concreto. Eso no sale. La gente cooperando... La gente no sale nada más que cuando interesa. Si te das cuenta, con el tema de la crisis, por ejemplo, se hablaba mucho, ¿no?, de gente que estaba haciendo algo, yo no sé qué, por si la da Colau está de alcaldesa en Barcelona, ¿no? Y tal. E incluso se hablaba de suicidios. Es verdad. Que en España, desde hace décadas, el número de suicidios es muy superior al de muerte por accidente de tráfico. Y sin embargo, los suicidios nunca salen en la tele. Interesó cuando la crisis, porque se necesitaban crear a la gente la sensación de que la cosa estaba muy mal. Y ahora, por ejemplo, no hablan. La gente se sigue suicidando. La gente sigue sin dinero para comer. La gente sigue sin trabajo. Pero ya no se habla en la tele del tema. Ahora no interesa nada más que hablar del caso Asunta, del Rodrigo Rato, de tal, pero ya no hablamos de factor social. No, ahora ponemos nombres a las marionetas que están ahí en el juego, que nos interesa, y las sacamos a relucir cuando nos interesa, porque ahí está el manejo detrás de las bambalinas de todo esto. Quien tiene a todos a su disposición para escenificar lo que le apetece en cada momento. Lo peor de esto es que la gente se lo cree. Sí, a mí me dicen que la cosa va mejor. Ya. Yeah. Y ellos creen que está mejor. Parece que va mejor, han dicho en la tele. Sí, sí, sí, la falsa pero ellos esperanza. Siguen igual sin un puto duro en el bolsillo y sin saber qué van a comer mañana. Ya, yeah. Es que es así. Es la falsa esperanza esa que nos creamos y esa retórica mental de que nos hacemos el mismo camino. ¿No os acordáis del vídeo este que está por YouTube todo? No más impuestos, vamos a bajar los impuestos. Bajaremos los impuestos, que eran, me parece que eran los del PP, ¿no? O los del PSOE, da igual. Lo que hay que hacer es dejar de pagar impuestos. Claro, si es que ¿por qué paga? ¿Por qué la gente igual no sabe por qué se paga el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta se empezó a pagar para pagar a la banca. El país tenía que pagar a la banca. En Estados Unidos fue directamente así. En el 1913, me parece que fue, además. Cuando el golpe de estado económico que nos tiene metidos en este régimen en el que estamos ahora. Vamos a empezar a hablar como ellos, porque esto es un régimen, esto no es un sistema económico ni político, es un régimen. Este régimen antidemocrático en el que estamos, y así tenemos que hablar, porque es que al final vamos a hablar y decimos, es que en este sistema político parecemos idiotas. En este régimen, se dice, joder, como hacen ellos, para dejar bien claro con el lenguaje cada vez que hablemos qué cosa es cada cual. Entonces, en este régimen en el que español, ya está, en este régimen europeo, porque Europa es una farcitocracia, me quiero hasta inventar términos porque no sé ni cómo llamarlo. Esto es un fascismo para gilipollas, algo así, ¿no? El coliseo, circo, fútbol, tal, y fascismo a tope, que total, aquí, antes hablábamos en el programa que ahora el Lendakari dice, no, es que claro, eso no me toca a mí, esto es Bruselas. Coño, pues afuera, vamos a cortar eso con Bruselas, se acabó esta dependencia del exterior. Claro. Vamos a hacer, ahora a cortar de la dependencia eso. Catalana. Yo, de verdad, que entiendo que la gente se quiera independizar del Estado español. Sí, yo lo entiendo. Yo soy la primera que me quiere independizar del Estado español. Claro. De por sí les mandé una carta diciendo que yo no me reconocía ciudadana del Estado español. Diciendo, mira, déjenme ustedes en paz porque yo no decidí que me inscribieran en un registro civil. Y estoy hasta los cojones. Sí, de ser propiedad de un Estado. Eso es. Que, por cierto, ¿no? ¿España es una corporación o no? Porque ¿cómo? Estados Unidos no es un país, es una corporación. La Sudáfrica será un país, pero la República de Sudáfrica es una corporación. Y como tal se rige, por ahí nos van a meter en el morro. Te digo por si no has estudiado un poco este tema, pero hay, ya hay mucho tema que estudiar y yo como no sé mucho no voy a hablar, pero que sepáis que igual ni siquiera tenemos país. Hombre, que España no estoy muy seguro, pero sé que Estados Unidos no es un país, es una corporación que se rige por la ley marítima. Delaware, está inscrita en Delaware. Por la corporación Estados Unidos. Aunque tú consideras España un país, hoy en día, en este nuevo orden mundial que ya ha empezado, ¿me entiendes? Que estamos con las en contracciones, él. ¿No? Sí. Y tal, con acuerdos como el del TTIP, por ejemplo, en realidad los países quedan anulados. Sí. Los gobiernos de los países son meramente decorativos. Yo exponía eso, antes estábamos comentando un poquito que era como la culminación de uno de los de estos pasos importantes que dan en este camino hacia el nuevo orden mundial. Para mí el TTIP hablando del TTIP, ahora que lo dices, este hombre del que hablábamos antes, el doctor este Washington Gleiman, ¿no? Gleiden, decía también, él veía. En 1912 se realizó una reunión en Boston de cámaras de comercio y él creía que era un claro síntoma de que el nuevo orden mundial no era una utopía. Estamos hablando de que 100 años después, el otro día lo dijeron así, me pareció verlo así de refilón, no dijeron TTIP porque debe de estar prohibido decir esas siglas en la tele. Pero lo firmaron ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, firmaron el Transpacífico, que es una... El TTP, que el es TPP. El mismo, pero en vez de Europa-América es Asia, todo el Pacífico. Lo que ocurre es lo que ocurre es que hay algo muy extraño en todo esto, y es que está el TTIP, que es el del libre comercio entre Estados Unidos y Europa, el TPP, que es el del Transpacífico, el de Asia-Estados Unidos, y los dos están sujetos a un tercer tratado, que es el TISA, que es el de los servicios, ojo, que es el más importante porque es el que regiría la energía, servicios como la educación, la sanidad, todo sí, esto. Que lo mismo nos liamos a palos con el TTIP mientras nos meten el TISA, vamos. Ese está... Final de la Copa, claro, tiene que coincidir. Ese es mundial, ese afecta a países del TPP y del TTIP, con lo cual, como es todo secreto, se está negociando en secreto y no se tiene acceso absolutamente a nada... recuerdo un documental que hemos doblado nosotros hace poco también sobre el TISA y nos quedábamos asustados de decir, bueno... Nosotros pensamos que debería ser castigable y punible que haya políticos que no estén clamando el grito en el cielo de lo injusto, de lo subnormal que es hacer ese tratado. Es como decir, vamos a hacer un tratado en el cual tú no puedes saber nada. ¿Tú le comprarías castañas a la castañera si te dice, mira, el trato es el siguiente, me das 3 euros y ya veré si te doy castañas o no? ¿A qué no? Entonces, el mero hecho que nos lo plantees es un insulto a la inteligencia de la población. Y entonces aquí estamos diciendo al PP, al PSOE, al PNV, a todos, perdonad, si no estáis clamando el grito en el cielo contra el TTIP, sois unos vendidos. Claro, merecéis cárcel, traición a vuestra gente, traición a vuestro... Oye, el PSOE lo tiene denunciado por medio de una querella criminal que además va engordando cada día más. como además no les hacen ni puto caso. No sé si habéis oído hablar de la operación Columna. No, yo no. Tampoco me bueno, sabe. Pues es el SUG, era el Sindicato Unificado de Guardias Civiles. Sí. O lo que pretendía serlo, vamos. Sí. Y como a la Guardia Civil no está muy claro, porque luego Manuel Rosa recuerda, demostró que la Guardia Civil en realidad no era de carácter militar. Lo cierto es que era ilegal, ¿no? O por lo menos alegal ese sindicato, ¿no? El SUG, ¿o no? Sí, es clandestino. Eso, sí, nunca lo dejaron legalizar. De por sí, el día que fueron a registrarlo como asociación, detuvieron a Manuel Rosa Recuerda y a 8 o 9 más. Uh-huh. Y después se han tirado entrando y saliendo de la cárcel muchísimos años. Incluso a Manuel Linguez Falero le metieron en un psiquiátrico y lo dejaron para allá. Esto que oiga mucha gente, que también hay disidencia entre los malos. De por sí, ¿no? En mi blog tengo una entrevista hecha a Manuel Rosa Recuerda y tengo los documentos a los que un compañero suyo me puso en la mano, que Roldán, cuando empezaron a ir a por él, se llevó y al final acabó dándoselos. La persona que los había estado... El tira de la manta, digamos, que decía Roldán, ¿no? Eso es. Roldán, que era el que los había estado persiguiendo... Recordamos José Luis Roldán, que fue... Les puso los documentos de la operación Columna en la mano y los tengo colgados en mi blog también. Ajá. Son un poco liosos, pero bueno, se ve bastante... Bueno, te digo, aunque estemos aquí en directo, te digo que hemos estado... Yo he estado 4 días hecho una triza, ni me he conectado a internet, ni he mirado documentos, ni nada. Solemos estar más activos en el blog y hubiéramos compartido más cosas, pero es que yo, por ejemplo, ni me he conectado. Katy, un par de veces. Ángela sí, también pues ha tenido sus cosas. No hemos andado ni nada, pero tampoco me conecto mucho. Pues gracias a Dios, porque así no nos hemos enterado ninguno de... si nos hemos puesto no, mucho mensaje. No, lo de mensaje. La operación Columna lo tengo desde hace tiempo ya, de por sí lo he ido pasando del otro blog a este, porque voy haciendo cambios, porque como me lo cierran, digo, bueno, mira, por si acaso. Estás haciendo el traspaso. Eso es. Después sí, cuando hago el traspaso, me acuerdo de él y le escribo, hombre, Manuel y tal, ¿qué tal va lo de la querella contra el PSOE? ¿Sabes, no? Y eso, y nada, ya no tienen ni esperanza, ¿no? Joder, eso es tristísimo. Eso te demuestra lo que decíamos antes, que decías tú, es triste ser juez. ¿Cómo se puede confiar en cualquier parte de este sistema o de este entramado cuando se están parando en seco querellas que tienen todo el sentido del mundo o se están parando en seco casos como lo de que denunciaba el técnico preocupado con los abusos a los niños? Cuando todo esto, un sistema, está tan bien estructurado que ya sea en la primera, en la segunda, en la tercera instancia por la que tiene que pasar, se aparta y no se investiga, no se puede confiar en gente como esta, esto están vendidos. No hay más que una solución, que es que la gente se dé cuenta de una vez y entrullar a todos los que están ahora mismo arriba, a todo el que haya hecho algo, como va a ser muy fácil, ¿eh? Porque tenemos un listado de la gente que tiene dinero. A ver, la cosa es muy sencilla. Ley antiterrorista a la corrupción. Fíjate, te detienen por corrupto, sin derecho a abogado, 3 o 4 días... Que los pasen. Es más, si queremos saber dónde están las cuentas, los pueden pasar por aquí, por Inchaurrondo, o por La Salve, que de manera exquisita, con los derechos humanos, le sacarán todo echando hostias, sin pentotal ni nada. Entonces, con ese dinero que tendremos en las cuentas, sí, es muy sencillo arreglar la crisis. Con ese dinero que tenemos, además sabemos quiénes son, porque nos lo han dicho, lo han dicho públicamente. Aquí del PNV hay varios que tienen dinero en Suiza. No pasa nada, vais a la cárcel, pues como van los... Yo he conocido a gente de barrio que dice, pagué mis culpas. Rato, por Dios. O sea, rato el primero, pero... Te quitan el pasaporte y las manda a la calle, pero bueno, por favor, que sepáis que esto va a cárceles privadas en las cuales gente como yo, como vosotros o tal, pues acabaremos yendo porque interesa, las cárceles privadas interesan presos, como en Estados Unidos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que entra la corrupción y en vez de darles 3 salchichas, pues les doy una. Y por ahí vamos, etcétera, desde el TTIP, etcétera. Vamos a las cárceles privadas. Y el TTIP nos llega con las cárceles privadas. O sea, vamos a ver. No voy a decir que merece la pena de muerte por muchas razones y otras porque me iría a la cárcel, pero el político que no salte contra el TTIP no sé ni lo que merece. Joder, así dicho, ¿qué tal? No me he metido con nadie demasiado, ¿no? No, no, no, no. Ha sonado... Monseur Guillotín vuelve cuanto antes. Pero Guillotín láser, ¿eh? De rápido. Tiene que ser rápido porque hay mucho que recortar aquí. Mucho bacalao que cortar. Pues aprovechamos la tecnología. Y es que cualquier otra posición al respecto es porque o eres tonto del bote o chupas del bote. Si la cosa está muy clara, los que tienen mucho quieren todo. ¿Alguien tiene duda de que es algo diferente? El otro día, no sé qué, una amiga mía que me hablaba de Podemos y tal, como... Hay gente que ve en ellos la salvación del mundo, ¿me es entiendes? La esperanza. Sí, y yo le preguntaba, digo, ¿tú has oído hablar de Enric Durán? Y no ha oído hablar de Enric Durán. Claro. ¿Habéis visto salir a Enric Durán en la tele alguna vez? ¿Y eso que le están buscando? Yo creo que no ha salido nunca. Yo lo que le he visto son en entrevistas de estas de YouTube, ¿no? De gente claro, que va con su cámara, etcétera. Eso es. De, Iván le entrevistó alguna vez. Gente que informamos libremente y tal y cual. Pero yo en la tele y está en busca y captura. No, no, pero eso no puede salir. Un tío que, para que no lo sepa, Enric Durán, se organizó... Todo esto era tan fácil pedir un crédito a los bancos. Que el tío ha acabado pidiendo sin nada a cambio 300.000 y les ha cogido y les ha estafado y ha dicho a los bancos, ¿sabéis qué? No os lo devuelvo, no solo eso. Estas 300.000 creo que eran, ¿no? Sí, creo que son 300.000. Pues esto para movimientos sociales, para el bien, y él no se ha quedado con nada. Ha dado todo como un Robin Hood. Enric Durán, joder, un abrazo para aquí. Ojalá tengamos por aquí algún día. Ha estado en una entrevista con bueno, Iván. Bueno, por aquí no puede ser algún día, directamente. Con Iván y con Iñaki en Furia de Radio ha estado, ellos lo entrevistaron. Le entrevistaron, sí. Así que, Enric Durán, hay Robin Hood, lo que pasa que no te los van a dar en la tele. No, no. La tele está para engañarnos, a ver si no, vamos a pagar. Prefieren no cogerle a sacar en la tele que existe una persona que ha demostrado... Claro. Que todo esto en lo que nos vemos envueltos es un puto engaño que han provocado ellos mismos. Claro. Y que de todo de lo que se queja la banca lo ha provocado ellos mismos. Claro, porque hoy hemos recordado que el dinero se hace de la nada. Hemos recordado aquí, creo que no estabas tú todavía, joder, ¿no? Si lo hacemos a posta no nos sale tan bien. De que ya te he dicho yo que cuando oigas este programa vas a decir, joder. Que nos hemos, ¿cómo se dice? Implementado, ¿no? Sería la palabra, magníficamente, joder, hemos, joder, armonía. Esto funciona. Aglutinado información de una manera coherente. Bueno, yo si os parece, mira... para que os quede a todos claro por dónde va el nuevo orden mundial, voy a leer un fragmento pequeño de Iron Mountain. ¿Sí? Luego nos despedimos y ponemos un cancionón bueno. ¿Suena un teléfono por ahí o qué? Sí, pero no sé de quién es. Están buscando en control. Es que claro, al final se les olvida apagar el móvil. Es lo que tiene. A estas horas, Gus, se te olvida apagar el móvil, ¿no? Sí, como no funcionamos con dinero, pues un entonces me quitáis 3 abrazos, ¿vale? De la cuenta, ¿vale? Os tengo que dar 3 abrazos cuando terminemos el programa, vamos. Muy bien. Vamos a ver, para que veáis que hay gente que no le gustan los abrazos, Del informe de Mountain, que hemos leído un trocito hoy, iremos leyendo más porque este aquí no tiene desperdicio. Porque no es propaganda, de hecho no es para el consumo externo. Esto es lo que se escriben entre ellos, directo al grano. Y entonces, vamos a ver. No existe ninguna cuestión, fuera de un requerimiento universal, de que la procreación se vea limitada a los resultados de la inseminación artificial. Ya que esta brindaría un sustituto totalmente adecuado para controlar los niveles poblacionales. Semejante sistema reproductivo tendría, por supuesto, la ventaja adicional de ser susceptible a la administración eugénica directa. Tú sí, tú no. Esto lo he añadido yo, ¿eh? Tú sí y tú no. Otro trocito más para que veáis por dónde van estos sinvergüenzas. Su futuro desarrollo previsible, concepción y crecimiento embriónicos que tengan lugar integralmente bajo condiciones del laboratorio, extenderían estos controles hasta sus conclusiones lógicas. La función económica de la guerra, bajo estas circunstancias, no solo se vería mejorada, sino que también sería superada en efectividad. Joder, esto sería mejor que la guerra. Oh, terrible. El paso intermedio indicado, el control total de la... Voy a volver. El paso intermedio indicado, y aquí pone entre guiones, el control total de la concepción... con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva, a través de las fuentes de provisión de agua. o de ciertos alimentos, luego contrarrestado por medio de algún antídoto, pone entre comillas, controlado, ya se encuentra bajo desarrollo. 1966, recuerdo. Parecería no existir ninguna necesidad previsible de revertir a prácticas pasadas de moda a las que nos hemos referido en la sección anterior. Infanticidio, etcétera. Eso no hace falta, que está pasado de moda, el infanticidio. Mejor el género. Esto mejor, sí. Es que antes hablan del infanticidio que antiguamente se usaba como método de control y bueno, lo decían bien, para evaluarlo, ¿no? O en Japón, que controlan los que eran, pum, los... ¡Hala! Y entonces van... Y entonces dicen, no hace falta el infanticidio, hombre, con esto, claro. ¿Ya? Sí. Como hubiera sido el caso si la posibilidad de la transición hacia la paz hubiese surgido hace dos generaciones. Entonces si hubiera valido el infanticidio, hubiéramos hecho el infanticidio, pero bueno, ahora no es necesario. Joder, qué buenos son, ¿no? Sí, esto es lo que podemos esperar de esta gentuza. Ibarreche, a ver si te enteras. Coño, no borde mundial ni nada. Vete a vender a tu familia, pero a los demás déjanos en paz, que no somos tuyos, que no nos tiene que vender. Y Urkulu, que es el de ahora, que te enteres, el nuevo orden mundial, ¿por dónde va? Y que cuando te escupan y te caigas encima nuestro, te vamos a meter unas hostias que vas a ver. Lógico, si nos han puta... No, es un supuesto, estoy suponiendo, sí, por sí. Dios, que viniera el nuevo orden mundial, etcétera, si total es una conspiranoia, ¿no? Me irán a meter a mi agarre por decir conspiranoia, digo yo. El nuevo orden mundial, qué chorrada. ¿Verdad? Bueno, pues esto es lo que nos dicen. Tenemos un cancionón para acabar de mucho cuidado, pero bueno, si os... ¿Qué tal si os despedís, chicas? Os, pues que hoy ha sido un placer estar en esta charla con María, terminar así el programa, que un placer, María, igualmente, ¿verdad? Igualmente, chicos, como siempre. Que disfrutamos mogollón aquí, Ángela y yo, que sí, hablemos poco porque estamos pendientes de... Sí. Ángela, la veo que toma notas por todas partes, o sea que... Me quedo con todo lo que dices, María, para investigarlo. Muy bien. Y ya eso. Sabes, hacer al blog de vez en cuando. Ahí, sí. De verdad, tengo muchísima... O sea, sobre el nuevo orden mundial... Tengo para escribir 3 enciclopedias, ¿me entiendes? Sí. Pues adelante. Un amigo mío que escribe mucho también decía un día, escribimos enciclopedias pero tenemos vida, ¿no? Y tal. Y hay muchísima información. A la gente que quiera entrar a verlo, que sepas que nosotros, María, perdona que te haya interrumpido, sí, pero ¿sabes por qué? Lo voy a decir luego, dices tú. Nos hemos dado cuenta que te están puteando a la hora de buscar archivos y tal, y que nos damos cuenta que de repente salimos nosotros antes, de repente, en alguna cosa que hemos puesto. ¿Por qué? Porque eso te está... Google está, sí, echándote para atrás cosas. Entonces, sí, no nos ha dado tiempo esta semana, bien, sí, pero que sepas que vamos a hacer regularmente, tanto en Twitter como tal, compartir cosas de tu blog, porque sí, si nosotros salimos antes, siendo una cosa tuya... Pues si no quieren taza, sí, taza y media taringa, les vamos a dar. Y si Taringa publica un post mío, sale también antes. Es increíble. Nosotros lo habíamos hablado y fíjate, ahora te lo digo en directo para que también la gente sepa cómo se la juega Google. Aparecen amiguitos y de repente en un Facebook con casi 4.000 amigos y 700 seguidores, de repente no hablan ni Dios, qué raro, ¿no? Ya. Pero bueno, yo sigo ahí. Pues que sepas que nosotros, como nos hemos dado cuenta que hay en algo te putean, hemos dicho, me cago en 10. Pues todo lo que sea, no solo relacionado con el programa, sino lo que podamos, pues lo vamos a compartir. Y espérate, bueno, que yo también un poco mejor de la tripa y andamos un poco tal, porque estamos un poco aturullados de cosas, pero que estamos en ello, que lo sepas, y le vamos a dar zapatilla. Vamos a seguir en eso, sí, que además nos gusta estudiar cómo funciona el cerebro de Google. Es interesante. Sí, tienen mucho morro. El cerebro y el morro. Eso es. Sí. Tienen mucho morro. María, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, María. Muchísimas Vamos. Gracias. A ver qué te parece este temazo que va para allí. Venga. Para ti, María. Exploto como un cóctel molotov. Saco el spray, pinto las calles de revolución. Desde los padres desde familia hasta los estudiantes. Unimos fuerzas, exigimos una solución. Nos llaman al orden, no miden su abuso. Reclusos en uso de la ley que se nos impuso. Los derechos humanos de un país que está en desuso. Chapados a la antigua como un disco de Demi Russo. Inventaron el odio y el canon digital. El gasto militar y nos quieren implicar. Las cárceles repletas, hoy robamos por comida. Vivimos el caos del imperio que nos domina. Políticos vendidos a la élite Illuminati. Sus hijos a escondidas escuchan a Exopoetis. Lo vemos día a día en todos los informativos. Hacen que se despierte nuestro lado primitivo. Volvemos atrás a la ley del ojo por ojo. Quieren que nos traguemos las llaves de este cerrojo. El logo de la monarquía es un arlequín. Ladrón de guante blanco como es un dargarín. Derribo barricadas entrando al parlamento. Forman una pirámide y somos sus cimientos. Estamos indignados contra sus pensamientos. Somos más de 100, no solo un tanto por ciento. Yo sé que yo no, c'est mon papier. Tu me traqué, sous la guerre déclaré. Pour protéger leurs affaires, ouais. Grâce à moi, l'État pourra te mener à la baguette. Bientôt vous connaîtrez le vrai prix de la tête. Je vous ferai croire que je suis là pour la paix. Pour votre intégrité, vos libertés contre toute sécurité. Mais mon but premier sera de réprimer l'insurrection. De faire enfermer ceux qui troublent les opérations. Je légitime la peine de mort en tant que crime. J'euphorise l'arrestation de ceux qui se mobilisent. Je diviserai l'opinion, tuerai la révolution. Ils te diront que ça fait partie de l'évolution. Je suis la clé d'un monde qui change. Mais pas pour des martins qui chantent. Sache que mon jugement ne sera pas toujours impartial. Ce n'est pas ça que sert nous à Marcia. Las calles tiemblan como tiembla este sistema. Pero no podrán parar mis temas ni con campos FEMA. En medio de un estado policial quieren poner cadenas a esta libertad que merma ayer nuestra condena. La ley marcial golpea ciudades y aldeas. Saquean nuestros hogares, emplean violencia extrema. Yo desde la azotea disparo líneas ígneas. Ideas que se recrean en fuego que les rodea. Los coches patrullas se voltean. Policías arden entre llamas ante esta flama que les bloquea. El próximo objetivo, banqueros y sus riquezas. Vamos a expulsar a la realeza y nobleza europea. Quieren chupar tu sangre como una lamprea. Pero cuando el pueblo se cabrea, pelea hasta que flaquea. Las aceras son trincheras, el pánico impera fuera. El toque de queda suena entre balaceras. Mi grupo bombardea bien claro para que se lea. Sobre las cristaleras y las lecheras. Las tropas operan, rastrean las asambleas. Bloquean las carreteras, elevan nuevas barreras. Quieren que muera, pero antes caerá su bandera. Ya que les libera, les esperará la hoguera. Mi música no amansa la fiera, sino la altera. Derramando tus vísceras al son de esta batera. I'm blacked out from the ground up, yeah. Only time I moved was at night, they never found us. What? We turn hard stone to rubble, crumble Uncle Sam, watch the beast buckle when we come through. Martial law from Spain to Arkansas, toss the Molotov, C4 inside a soccer ball. Five snipers inside the parking garage, Barrett 50 caliber, police cruiser from 20 yards. These are anarchist marksmen, lost everything they once believed, now they blocking. Yeah, it started out with them talking, but the other side spread nothing but lies when they walked in. Time to capsize the vessel, last nine's arrest you, to survive is essential. We trying to represent you, watch you thrive while we step through the endless maze. Now the end of days is what we sent you. We fight for justice and freedom. The ones who got locked, we came with muskets and freedom. Put men on crutches who couldn't walk once they beat them. Nurse them back to health so the masses they can lead them. Some were held for high treason, and many lost their life with something they believed in. Motherfucker, John Murdoch. What? Estoy luchando, a mi alrededor hay solo horror. Sudor y sangre que comparten un mismo dolor. La calle está en llamas, intentamos resistir al ataque del poder contra el pueblo civil. Los policías solo son su arma, ¿qué se creen? Con porrazos o bolazos no nos podrán mantener. La resistencia avanza, las piedras les alcanzan. David derrota a Goliat, siempre hay esperanza. Oprimidos sí, pero no vencidos. Los cócteles Molotov revientan sus oídos. Más y más, gasolina en las iglesias. Arden porque ya nadie cree en ellas. Silban las balas al pasar de largo. El rechazo es amargo, su sistema es un fiasco. Los prisioneros no, se quedan en casa. Han decidido despertar y ser vuestra amenaza. Pañuelos y palestinas tapan nuestros rostros. Sin ocultar el odio, transformándonos en monstruos. Explotan los bancos y ayuntamientos. Se derrota la riqueza que hace empobrecer al pueblo. Nunca nos cansaremos de pintar paredes, de salir a las calles a quemar vuestros mercedes. El poder no se conquista, se destruye. Si quieren sangre, padre la tendrán, de esta guerra nadie huye. Chiedo cosa diavolo accade, ora rivolta per le strade, dato che la fiducia evade tra un esercito che cade. Sono l'erede di una fede che non risiede in santa sede, se la politica procede solo in cerca di mercede. Il terzo occhio non cede, prevede una strage morale nella piramide sociale del nuovo ordine mondiale. Bugie più finte, malattie, medicine come antidoti e caos. Mi sto a stress per un business senza limiti. Creando brecce nella tua fortezza, formazioni a riete vengono a cercarti dentro casa come spie segrete. Con logiche di controllo tra valori umani distrutti, più codici a barre sul collo per classificarci tutti. Vampano fiamme come condanne su un sistema che va in panne, mentre la gente attende che dal cielo piovano manne. Il territorio in preda ad un pensiero di vita amaro regna lo stato d'emergenza perché tutto va al contrario. Cresce il divario tra le vittime di un crollo finanziario. Rivoluzione per la negazione di ogni bene primario. Un precario prova a sorreggere la sua croce sul calvario, ma in assenza di salario pende inerme da un lampadario. Mani protratte dirette verso un orizzonte distante, cercano punti di sutura nella follia di un cartomante. E fa paura, crisi futura satura di troppe domande. Se il coefficiente di speranza qui si alzare in un istante. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babilón puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad.